Legales en las ondas. Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. A su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores, pero sobre todo está enfocado a personas ajenas a esta profesión, aunque sea también de interés para los profesionales. Ante todo, luchamos por el turno de oficio y por la desconexión digital. El turno de oficio al que tanto letrado le debemos tanto. Todos unidos. Ese es mi lema. Ese es mi lema desde que empezó Legales en las Ondas. Yo no sabía cómo funcionaba el colegio, la verdad. Como entiendo que hay muchos letrados que no tienen ni idea de cómo funciona el colegio. En particular, el Colegio de Abogados de Madrid, que es al que pertenecemos. Yo quería hacer un programa para todos los abogados. Para todos. Y así fue. Es bien cierto que hubo algún problemilla. Pero así fue y así está siendo y así está teniendo el éxito que tiene. Porque llevan las directrices que yo, Armando Pérez, desde el primer momento marqué. Ahora resulta que hay una plataforma con 14 asociaciones y un sindicato que están unidas. Y todo para luchar por los derechos del abogado. Y digo del abogado, y si queréis podemos enfatizar en el turno de oficio, pero yo creo que esto es una concentración para todos los abogados, porque hay muchas reivindicaciones que son para todos los abogados, porque yo cuando voy del turno espero igual que cuando voy de particular, y me tratan igual que cuando voy de particular, y los que no llevan turno y llevan de particular tienen que tener los mismos problemas que yo cuando voy de particular, y que creo que todos los que estamos en esta mesa y que ahora presentaré. Ahora resulta, como digo, que hay 14 asociaciones y un sindicato. Y me alegra mucho que sea la filosofía, esa filosofía de este humilde programa que hoy se está saliendo con la audiencia. Legales en las Ondas ha vivido 3 concentraciones. La del próximo día 27 es la cuarta. Pero yo no había visto tanto revuelo y tanta ganas de defensa de derechos como en esta concentración. Ahora lo preguntaremos a la gente que está aquí conmigo. Es verdad que hasta el decano de Madrid, que siempre en este programa se ha echado tanto en falta, que se bajara al barro, parece ser que va a ir a la concentración. Bueno, esperemos que vaya. Se puso el viernes a mi disposición para entrar hoy por teléfono y me dijo que me pusiera en contacto con la directora de comunicación. Hablé con ella y me dijo que ya hablaríamos, que estaba comiendo en ese momento, eran las 6 de la tarde. Al no llamarme, yo la he llamado, no se ha puesto en contacto conmigo y no ha cogido el teléfono, ni me ha devuelto la llamada. Mi pregunta es, ¿echaremos de menos a Merlos? ¿Qué tanto le hemos criticado? Porque desde luego conmigo fue un caballero. Esto no tiene importancia. Vamos a tener audiencia, la estamos teniendo, me están llegando chat. No, a la concentración tienes que ir. No puedes fallar. Volviendo al tema de la concentración, sí que las asociaciones y el sindicato han hecho un gran trabajo con los políticos, pero los que me seguís sabéis que yo no creo en los políticos, sobre todo en los políticos que no ejercen en ese momento y que no tienen capacidad en ese momento para hacer cosas. Los demás, para mí, solamente prometen, largan, y luego no se ve si se va a cumplir o no. Aquí han venido varios políticos y luego ya me empezaron a ofrecer que vinieran más y dije que aquí más políticos que no pudieran, que no tuvieran poder para hacer cosas, no iban a entrar. Y no han entrado. Que venga alguien que tenga realmente algo que decir y que hacer. Yo quiero decir con esto que esta concentración, y ahora daremos opinión a todos, ha nacido del pueblo. Ha nacido del boca a boca, y para mí, que he visto crecer un chat que debe de tener 2.000 o más de 2.000 personas que lo siguen, más otros chats que tienen muchísimos seguidores, y que esos chats yo no tengo acceso porque sería... La gente está revolucionada, y eso, amigos míos, es el pueblo. El pueblo y gente como Belén, como María Amparo, como Irma, como Ángel, como... No me quiero dejar a Jai, a Jato, humildes, pero con un par de narices, de pelotas, ¿por qué no decirlo? Han estado ahí y se han preocupado también de los políticos, pero se han preocupado de hacer que la gente se enterara. Y yo... Este programa, humilde, pero con mucha audiencia, les ha dado voz. Y me siento orgulloso, muy orgulloso de que hoy me estén siguiendo. El último programa fue una barbaridad. No voy a decir el número porque asusta. Pero me da que este va a asustar más. Espero no equivocarme, porque es de los abogados de la calle, de los abogados particulares o no, que yo creo, como dice mi amigo, que los abogados que lleva, abogados y abogadas, que llevamos los tacones distraídos de estar en los juzgados, son los mejores. Y es verdad. Yo también estoy muy contento de esa concentración y espero que dé sus frutos. Y aunque por temas personales, que ya lo he dicho muchas veces, me tengo que ir de viaje, no voy a poder asistir, Legales en las Ondas está con vosotros. Legales en las Ondas, que después de mucho tiempo se regodea de que haya unión entre asociaciones y sindicato y se haya cumplido el deseo de este abogado de hace 3 años y de este programa. Eso es lo que tengo que decir, señores. Yo, pues estoy muy orgulloso de tener la gente que tengo hoy y os la voy a ir presentando. Hoy lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a dar primero la voz a Irma Muñoz. Muy buenas tardes, Irma. Ha puesto cara como diciendo, ya me ha tocado. Pues sí. No me lo esperaba, la verdad. Ya lo sé. Muy buenas tardes. Yo, emulando a Fernán Gómez, diré lo de botón de ancla, todos unidos, unidos, todos. Nos salvaremos de todos modos. A ver si es verdad. Y yo tengo mucha confianza en esta concentración. Es la primera vez que se mueve tanta gente. Es la primera vez que se mueve el decano. Obviamente, el decano pertenece a una de las asociaciones que está en la plataforma. Es fantástico que haya 13 más y además un sindicato. Y que sea esto el principio de nuestra reivindicación. Y luego contaré más. Me parece bien. Beatriz. Muy buenas tardes, que no me acuerdo de tu apellido, lo tengo aquí, espera. Beatriz. Hernández. Beatriz Hernández. Dime, Beatriz, ¿qué piensas? Pues buenas tardes a todos. Un honor estar aquí. A ver, pienso que este es el momento, el único que tenemos. Tenemos que aprovechar esta inercia de que hay entre las huelgas que nos precedieron. El descontento que efectivamente se ha creado, pero no es un descontento nuevo, es un descontento que viene tiempo acumulándose y que el 27 vamos a medir músculo de los que somos y qué acciones podemos seguir para adelante. Y aquí estamos, ya lo más importante es que es una plataforma, en esa plataforma estamos todos. Yo particularmente no formo parte de ninguna asociación ni del sindicato, pero me siento totalmente representada por esta plataforma y orgullosa de que estén dando la cara. Y el 27 que nos vemos y ya no nos queda más. 3 días. El 27 estamos todos en el Congreso de los Diputados. María Amparo Martínez. Ay, no me ha fallado el apellido. Muy bien, ya se ha acordado. Pues muy buenas tardes, Armando, agradecerte enormemente que una vez más me hayas invitado y tengo que decir que yo estoy feliz, ilusionada. Es un momento histórico, jamás de los jamases se ha conseguido lo que hemos conseguido, o sea, unirnos todos por una vez luchando por los mismos intereses. Toda la abogacía va a salir a la calle, no solo el turno de oficio, porque esta concentración es una llamada a toda la abogacía, a toda la abogacía. Y lo repito y lo vuelvo a repetir porque en numerosos periódicos, en redes, nada más que se está oyendo turno de oficio, no, por favor. Es una llamada a todos los abogados. Perdona un momento, que no me entero bien. ¿Para quién es? Para todos los abogados, para toda la abogacía de España, vale, por vale, favor. Que no me había quedado muy vale, claro. Vale, por si acaso no te ha quedado claro. Porque no solo luchamos o estamos reivindicando cosas para el turno de oficio, mejoras para el turno de oficio, sino para la abogacía en general. La conciliación es conciliación para todos, nos vamos a beneficiar todos. La desconexión digital también. Entonces, por eso, que no se lleven a equívoco, porque muchos compañeros nos preguntan una y otra vez, entran en la plataforma, tal, pero yo es que yo no voy ahí porque es que yo no soy el turno. No, no, perdona, es que estamos reivindicando muchos derechos que afectan a toda la abogacía. Pero entonces, ¿esta concentración para quién es? Para la abogacía de España, toda la abogacía de España. Vale. ¿Y quién la convoca? Y la convoca, pues, la plataforma de abogacía y turno de oficio. Ángel, que me has visto hacer una seña, te he engañado. Sí, pues ahí... A ver, ¿qué piensas? ¿Vas a ir? Sí, sí, por supuesto, yo voy a ir. El jueves, digamos, he cogido el día libre, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, yo también lo he cogido, pero me voy a Tenerife. No lo habías siempre, contado, hermano. Siempre hubo categorías para todas las cosas. Siempre hay clases. Ay, si yo le digo a Belén, no voy, vamos. Mañana tenéis que venir a mi divorcio. Bueno, me salía gratis porque alguna me lo llevaría gratis, digo yo. A ver, Ángel. No, a ver, como ya han dicho anteriormente, este es un movimiento que está cogido mucha carrerilla, todo gracias a la última huelga de letrados, ha crecido con mucha gente que se ha incorporado de muchos grupos, hay mucho movimiento en las redes, ¿vale? Pero bueno, y hay que coger y hay que aprovechar esta inercia y esta fuerza motriz que hemos cogido, pues para ir captando incluso más gente. Somos muchos, pero yo voy a hacer, ya que hemos hecho pues, un poquito una de cal y otra de arena, tengo muchos compañeros que yo he promocionado internamente conmigo, de vamos, tenemos que estar ahí, y bueno, se sienten en cierto modo desilusionados con muchas cosas, tanto con el colegio como con asociaciones en general, porque se creen que pues que están ahí, simplemente, pero están ahí por estar. No es... Entonces, yo creo que... Pero sí hay gente que pelea, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, pero es mucha impresión que yo veo de sí, de sí, compañeros. No, no, sí, no te quito la razón, es un poco... No, y yo también, yo intento convencerles que hay que estar y hay que ir, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que hacer un... pues enseñar la bandera, estar ahí, mostrar que tenemos número, que tenemos fuerza, entre comillas, tampoco que vayamos a quemar contenedores, perdón por chiste, ¿no? Pero a lo mejor alguno terminaba en la trena, pero a lo mejor no se hacían caso. Bueno, o sea, también, a ver, bueno, somos... Si alguien quiere hacerlo, que no lo haga. Porque no tú lo estás haga. En Tenerife. Yo estoy en Tenerife, pero vamos, que sepáis que el abogado lo tendría ahí gratis. Es que a lo mejor habría que llegar a esos términos para que nos hicieran caso. No digo nada más. No digo nada más. A ver, termina, que ahora entramos en no, historia. Ya he perdido un poquito el hilo con la cosa. Entonces, pero bueno, que hay que coger fuerza para atraer a estos compañeros que están un poquito, digamos, faltos de fe, por decirlo de algún modo, y seguir sumando gente para promover todo esto que se está haciendo. Cuando veáis que me acerco el móvil, no es que me esté quedando ciego, es que me he comprado un iPhone 14 y es con la vista. Y cuando se va tengo que acercármelo. ¿Qué no vas a contar? No te rías tanto. No te rías tanto que ahora... No se lo digo a Belén. Que ahora vas tú. Buenas tardes, Belén García. Don Armando, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, pues muy feliz de estar aquí, de poder compartir este rato con vosotros. Os conozco a todos, sé que sois compañeros, excelentes compañeros los cinco, y feliz de estar con vosotros. Yo fíjate tú que cuando me han dicho, viene Belén García, digo... ¿Quién es esa? No, Belén la del sindicato. Así me conocen, sí. Te van a borrar el nombre, el apellido. Yo sí que estoy contento de que estéis aquí. Tranquila, estoy contento de que estéis. Y es muy común. Estoy muy contento de que estéis todos. Pero tú sabes que yo estoy muy contento de que estés aquí. Porque creo que tienes mucha valía. Creo que... Bueno, pues que te quiero, joder. Sí, ya, ¿de qué vas a decir? Si nos queremos, justo. Ya está. Ángel, tranquilo, es un cariño de compañeros. Sí, sigue. Sí, efectivamente, porque yo respeto enormemente a mi tocaya. O sea, Cari, te sigo queriendo, lo juro. Sigue. A ver, mira, yo quería hacer una breve sinopsis, ¿no?, de cómo nace esto. Me he equivocado mucho en lo que yo he dicho, que es un poco del pueblo, que es un poco... No, te has equivocado. Pues entonces, no te has equivocado en absoluto. Esto nace porque posiblemente la mayoría de la gente no lo sabe. Esto nace en Andalucía, por el turno de oficio de Andalucía, que si aquí os parece que estamos mal pagados, lo de Andalucía ya es abusivo, completamente abusivo. Creo que cobran 126 euros por un procedimiento. Además, si esa gente no recopila en muchísimas partes del territorio, si no recopilan la documentación, para los que no lo sepan, cuando un abogado está de guardia, se le llama para asistir en comisaría o en juzgados a un detenido, y ese detenido pues puede ser una persona normal que ha tenido un incidente puntual o puede ser un delincuente común. Y cuando ese señor se le tiene que hacer la asistencia, se debe rellenar una documentación para la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Nosotros en Madrid estamos acostumbrados a que esa documentación simplemente nos rellenamos una sábana y ya está. Lo que desconocemos es que hay muchos compañeros que tienen que encargarse de recoger el carnet, las nóminas, la declaración de la renta, etcétera, etcétera. Y si ese compañero o compañera no recoge esa documentación en un plazo de 15 días, se deniega el derecho a la justicia del justiciable y el compañero no tiene derecho a cobrar nada. Esta situación es la que se vive en Andalucía y en muchas partes del territorio nacional, en muchas partes. Bueno, como además era tan sangrante lo que están cobrando y tardan meses en cobrar y todo eso, una compañera que se movilizó a las puertas del Parlamento Andaluz y bueno, se la escuchó, la quisieron escuchar. Pidió una reunión con Juanma Moreno. ¿Sabemos el nombre de la...? Gema de Ajato. Gema estuvo el otro día por el teléfono. Entonces, bueno, a raíz de esto... Un beso, Gema. Empezamos a contactar las asociaciones para unirnos y acudir a esa reunión en Andalucía y apoyarla. Porque, a ver, el sindicato en concreto es de nivel nacional, Defenda es de nivel nacional y Altodo es de nivel nacional. Entonces, todos a una vamos a poder más que de uno en uno. Entonces, vamos todos a apoyar a esa reunión y acudimos todos a esa reunión. Posteriormente, se empieza a integrar esa plataforma, intentamos buscar asociaciones por toda España, hasta que, bueno, nos resulta difícil. En el norte no había asociacionismo, no, muy complicado. Bueno, nos reunimos, se hace un grupo, lo constituye Esther, que ha sido la persona encargada, Esther Jimeno, la persona encargada de... Ha estado aquí varias veces, pertenece sí, a... Sí, claro, ¿no? Claro. Pues ha sido la responsable del turno oficio y en ese grupo fue la que creó el grupo y la que empezó a coordinar a todas las asociaciones. Entonces empezamos a tener reuniones en el Parlamento, en el Congreso, en el Senado, exponemos todos los problemas de la abogacía a grupos políticos, al Partido Socialista, después al Partido Popular, después a Vox, también a Edmundo Val, a Ciudadanos, uh-huh. Y posteriormente, después de estas reuniones en Congreso y Senado, acudimos al Consejo General de la Abogacía. Esto es tremendo. Lo que ha pasado. Y es un trabajazo. Por un lado, yo voy a destacar la importancia del papel de los abogados de a pie, ¿eh? Pero es muy importante que entendáis que en todas las asociaciones ha estado trabajando gente desinteresadamente día y noche. Eso es muy importante que lo digáis, sobre todo las dos personas que estáis aquí, sindicato y de la Pero asociación. Perdona que te interrumpa, Belén, pero es que cuando dice día y noche, es día y noche. Día y noche es que te no ibas lo a dormir la siesta media hora y llegabas al chat y tenías 300 mensajes sin leer. ¿Sí o no? Que sí. Claro. O a las 12 de la noche estar votando no sé qué. Que sí. Bueno, votaciones, no sé qué. Entonces, te quiero decir, quería destacar la importancia de desde el sindicato ha habido tres personas encargadas y os digo de verdad que ha sido, o sea, para felicitar. Luego, de repente, se crea un grupo por dos compañeros que se llama Huelga Abogados Turno de Oficio. Y esos son los grupos en los que estamos todos y en los que se está hablando constantemente de la concentración. Pero que hay uno que hay 2000 y pico. Claro, huelga. A raíz de ese movimiento que empiezan todos los abogados... Gemma Jato dice un beso. Sigue. Otro para ti, Gemma. Empiezan a unirse a esos grupos de WhatsApp que nacen, repito, de dos compañeros que no son ni de ninguna asociación, ni de ningún sindicato, ni de nada. Empezamos todos a acudir en bloque, y es cuando la plataforma decide organizar, coordinar ese movimiento que había nacido, convocando a todos a una concentración el próximo 27 de abril. Por eso, a esa concentración debemos ir todos, porque todos estamos ahí representados. Los que estáis aquí, los que nos vayamos a Tenerife, no. No. Todos. Vale. Deberíamos ir todos y suspender. Debería de suspender el viaje. Además, le ponemos la X. El cartelito. Sí, que Belén, que es que yo soy así. ¿Qué te voy a contar? Pero, bueno, cuando a mí me han preguntado periodistas y me han dicho, no, esto es del turno de oficio, ¿no? No, perdona. Mira, hemos querido subrayar la palabra turno de oficio para que resulte más sangrante a la sociedad saber que hay procedimientos por los que nos están pagando 200 euros, pero no podemos apagar el ordenador en agosto. Tenemos que estar pendientes de los procedimientos que nos puedan notificar cualquier cosa, tengamos que recurrir, bla, bla, bla. Los abogados del turno de oficio y no del turno no tenemos derecho a descansar digitalmente, no tenemos derecho a ponernos enfermos, no tenemos derecho a que se nos abonen actuaciones que cualquier abogado tiene derecho a cobrar. Entonces, lo que decía Amparo, se trata de defender derechos de toda la abogacía. Lo que pasa es que resulta más sangrante cuando esos derechos afectan a los abogados del turno de oficio, porque un abogado que cobra por un procedimiento de forma particular 2.500 euros, el cliente, la sociedad, le puede decir, oye, pues mira, te buscas a uno así, sacas a alguien del paro, le das trabajo y que el mes de agosto te abra a ti las notificaciones. Pero es que en el abogado del turno de oficio no puede contratar a nadie, porque es que desgraciadamente ese abogado del turno de oficio está malviviendo. Así es. Entonces, bueno, que seamos conscientes, que parece que no lo es la sociedad, que hay somos demasiados, desgraciadamente somos demasiados, y hay poco pastel que repartir. Vamos a hablar claro. O sea, no hay tantos clientes como abogados, para tantos abogados. Entonces, mucha gente está viviendo del turno de oficio, sí, y sí, está mal viviendo y no llega a fin de mes. Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera, pero va un poquito más enfocada a María Amparo. Luego los demás también podéis contestar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Belén, de que hay muchos abogados, pero, y lo hemos estado hablando antes, me parece que contigo y con Marta. Pero también hay muchas asociaciones, no de las vuestras, sino ONGs, asociaciones, no sé qué, que dan justicia gratuita y que, sobre todo en violencia de género, asesoramiento gratuito y asesoramiento y tal, nos quitan el trabajo, ¿eh? Ni María Amparo. No sé yo si estoy metiendo la pata o esto es así. ¿Estás hablando del pro bono? Estoy hablando de, en general, pro bono. Si tú quieres hablar de pro bono, aquí vamos de lo que tú quieras. No solamente pro bono, estamos hablando antes de entrar. Efectivamente, hay muchas ONGs, asociaciones que tienen asesorías, de alguna manera, que no sabemos si son abogados o no, donde dan unas pautas a seguir. Y todo vino a raíz de que Armando comenta de que le turnaron unas paternofiliales y la clienta le dice que tiene que pedir la patria potestad para ella. Hermano dice que eso no, que es compartida y que la guarda y custodia si es para ella. Dice, no, es que me han asesorado, no voy a decir dónde, para ya no entrar. No digas dónde, que estoy yo. ¿Qué tiene que pedirla? Y entonces Armando dice, bueno, de ese tipo de asesoramiento que tenía Juana Rivas, que todos nos acordamos. Ya. Que después nadie es responsable de nada porque... No, y que yo sí que creo que hay... sitios en los que se está asesorando, posiblemente por abogados, ¿verdad? De pro bono y de no pro bono. O sea, porque en violencia hay multitudes de sitios que les están asesorando, María pero, Amparo. Pero también tenemos que darnos cuenta que hay mucho intrusismo ahí. Porque ha habido muchos casos que tú, a ver, tú puedes haber terminado una carrera, pero tú no puedes asesorar a una persona de violencia si tú no estás en el mundo real, que es un poco lo que le pasó también, un mal asesoramiento o no actualizado te puede llevar a una condena, como le ha pasado a Juana Rivas. Sí, sí. Entonces, en eso también los colegios deberían de estar más pendientes de ese tipo de asesoramientos, porque el intrusismo está haciendo muchísimo daño. Vale, y el pro bono, si quieres ir al pro bono, ¿sí que se está habiendo despachos o sí que está habiendo que estén dando asesoramiento? Hombre, claro, que el pro bono existe, o sea, es una realidad, no es una utopía. Y efectivamente el pro bono, lógicamente, nos está quitando muchos asuntos. Armando. Yeah. Y es igual, otra cosa que en los colegios se debería de fiscalizar. Vale, entonces el colegio debería de meter un poco ahí la mano. Yo a mi entender, tanto el no me quiero meter hoy en historia. Otro día además, venimos... había dicho que no había que nos íbamos a meter en merecenales. Sí, pero yo puedo ampliar. Pero también pensaba que iba a entrar el decano. pero no vamos a dejar, ¿sabes?, ampliar. Sí, amplía. ¿Qué? Es que os estáis quedando en violencia de género. No, en todo, en todo. No, claro, no es un campo extenso en el tema del asilo. Claro. Tú llegas a Barajas y llegas a o al CIE y resulta que la asociación, el CEAR, pues ya te lo ha quitado. Claro, ya te lo ha quitado. Dice, no, no, es que a mí ya me han dicho, no, ya me lo está llevando. Por lo menos es decente. Después la asociación, con su, pero que no te, pero que no te llamen a ti a hacer el asilo, que no te mamen las entrevistas, que no tengas que volver con el... Con el reexamen para que luego se lo quede feo. No, que sea y la asociación con es un ejemplo más. Sí. Que está ahí, que sí, que es cierto. Totalmente cierto. Ángel, ¿qué opinas? ¿Hay intrusismo? ¿Hay abogados que... ¿Hay asociaciones o lo que sea? No sé si asociaciones. Yo sé que vosotros no. Es un asunto peliagudo. Yo colaboro mucho con asociaciones de consumidores. Hasta donde yo sé, pues bueno, el problema que supo es que son asociaciones, son temas siempre muy pequeñitos. Es que yo ese no es un tema que a lo mejor no lo sé, a lo mejor pero ahí sí, no haces los, tanto daño, yo no lo sé. Que asesoran en materia de consumo, sí que, o por lo menos con los que yo conozco, sí que son abogados ejercientes. A ver. Entonces, pero obviamente también son temas muy chiquititos, porque lo que llega muchas veces a una asociación de consumo, salvo algún tema extraño, bueno, no extraño. Si uno tiene un problema con la compañía de teléfono X, por una factura de 40 euros, tampoco tiene el recorrido que tiene, no hay mucho más. O sea, acabará en un arbitraje de la comunidad autónoma que corresponda o en el servicio de orientación de atención al consumidor, mejor dicho, ¿no? Con el sistema de reclamaciones de consumo, las hojas de reconsumo, de reclamación. Pero bueno, eso, lo que digo es que hay... Obviamente, pues eso a lo mejor no llega al turno, pero es que también son materias muy pequeñitas que es que tampoco van a avanzar mucho más. Armando, yo creo, bueno, creo no, lo hemos dicho siempre y lo decimos a modo de chiste, pero que es una verdad, que aquí, dependiendo de la situación que hay, cambiamos, pero aquí, médico, abogado, seleccionadores nacionales de fútbol y, dependiendo de... virólogos, epidemiólogos, vulcanólogos, todos somos de todo y todos sabemos. Entonces tú encuentras algún cliente que ya cuando llega también a hacerte la consulta viene de que lo ha asesorado el primo del vecino del cuñado que tenía un caso igual al de él. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, en parte. Esto es como lo del fiscal Madiero, en parte. Yo no creo que en todas las profesiones, solamente en dos. Abogado y médico. Tú vas a un sitio y dices, tengo un granito aquí. Y el de al lado te dice, murió mi padre de esto. Esto es cáncer. Y si tú dices, soy abogado y los niños, todo el niño que nace en España es español y le dices, no, te equivocas. Sabe más que tú. Pero yo no conozco ningún historiador que llegue y diga, esto es Corinto, y haya otro que diga, eso es Dórico. Ninguno. ni salvo ningún... que las volutas sean distintas. Por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que derecho y medicina son las que más. Bueno, y fútbol. Sí, ya, lo que pasa es que el fútbol da un poco de igual, porque tampoco tienes que estudiar. Es que de fútbol puedes saber cualquiera, de derecho solamente los que nos hemos currado una carrera. Y yo incluso diría los que nos hemos fregado, nos hemos pringado en el barro. Un poquito más. Un poquito. Lo de los tacones distraídos, a lo mejor, ¿no? Como dice mi colega. Yo puedo hacer una intervención para... Haz, en claro. Relación al que estás en tu casa, estáis en vuestra casa. Ya hemos dejado el protocolo al principio que he hablado yo, luego os habéis presentado. Ahora ya podéis hablar cuando os dé la gana. En relación al tema de las profesiones, yo quiero subrayar que hay profesiones que han tenido reconocimiento social históricamente. Una de ellas era la profesión de abogado, sí. Y que actualmente la ha perdido por completo. Pregúntaselo a Inma, por ejemplo. Pero por completo. O sea, no tenemos reconocimiento. Por eso una de las reivindicaciones precisamente era el que se reconozca la condición de autoridad. Porque el trato que percibimos por parte de los clientes, no particulares, ojo, a mí al menos de forma particular no. Y también te digo que en el turno de oficio extraordinariamente. Pero hay ocasiones... Pero hay veces que sí. Hay ocasiones en las que el cliente del turno de oficio... te trata como si fueras menos que si fueras pagándote por delante. Entonces, es un problema que deben solventar aquellos que supuestamente dirigen la profesión o determinan el contenido de la profesión, etcétera. Es decir, los colegios de abogados deberían estar haciendo todos los días campañas, igual que se hacen campañas a sí mismos, que es que me hace gracia, porque aquí el dinero se gasta para promocionar a los colegios, para decir lo fantásticos que son, pero no se promocionan para fomentar el derecho de los abogados del turno de oficio a ser tratados dignamente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, lo que quería decir, en comparación con otras profesiones, en relación a los médicos, que sepáis que se han puesto con nosotros asociaciones de médicos, se han puesto en contacto con nosotros, con el sindicato, para establecer la similitud que hay entre nuestra profesión y la de ellos, en el sentido de que, no sé si sabéis, pero las aseguradoras, bueno, yo no lo sabía, me lo han contado ellos, las aseguradoras pagan, me parece que son 10 euros por consulta, una cosa así. O sea, una cosa ridícula. Pero eso se marchan. Yo tengo muchos médicos que se han marchado de así, 6 y 3. Muchos médicos que yo conozco y que, pues, vas a verlo y no, es que ya no estoy en Asís, ahora estoy en tal, ahora estoy en cual. Claro. Porque es que no les pagan nada, les pagan una birria. Y hay médicos que no aceptan compañía. Hombre, es que ya no me extraña. Es que hay médicos buenísimos. Con el dinero por delante. Y que tú vas quien dice Asisa. Dice Sanita. Sanitas, cualquiera. Y es que lo que les pagan y nada es lo mismo. Lo que yo quiero decir es que no es algo extraordinario que nos esté pasando a los abogados. Claro. Quiero decir que hay más profesiones importantes y de reconocido prestigio de toda la vida de Dios que han venido abajo. Y te hablo de esas, o te hablo de periodistas, que te hablo de todo un mundo de profesiones que no tienen ni pies ni cabeza. Y otra cosa muy importante, decidme a qué profesión le dicen lo que tiene y lo que no tiene que cobrar. Con que me digáis una, me callo ya. Pero decídmela, aparte de los abogados, evidentemente. Venga un señor letrado de la Administración de Justicia a decirte lo que tienes que cobrar, esto es mucho, esto es poco, esto no sé qué. Pero antes había unos baremos que ya no están y que antes el letrado de la Administración se guiaba de ellos. Pero claro, es que ahora... Antes había unos baremos que eran orientativos, pero no eran obligatorios. Tú siempre has podido cobrar lo que has querido. Sí, y entonces ya llegó un momento que pero ya se tú cobró. Tienes una jura de cuentas y no se orientaban por ellos. Yo puedo estar equivocado. No. A mí me han hecho informes en el colegio diciendo la letrada está pidiendo lo que debe pedir y llegar el letrado de la Administración de Justicia y reducir la minuta. Porque yo lo valgo. Porque ahora mismo, para eso me saco a la oposición, para decir quién cobra y quién no cobra. Mejor de los y casos, ahora mismo bajan 100 euros y se quedan pocas. Y porque esto sí, son y a lo mejor tenías que haber cobrado 1000, como hace, pues por ejemplo, un abogado del Estado, en un procedimiento contencioso que hace un cortapega del mismo escrito que presenta siempre en oposición, y sin embargo, pues tú te lo curras y a lo mejor, pues para evitar que te pase una rebaja considerable, pues lo dejas en 700 o en 600. Y te llega el letrado y te lo pone en 300 o en 150 y se te queda una cara de gilipollas, lo voy a decir. Vale, y entonces yo pregunto, ¿alguien ha hecho algo o está haciendo algo por eso? Bueno, en el sindicato estamos estudiando, claro. Aparte del sindicato. Bueno, a ver, es que... Ya sé lo que hace el sindicato y lo está haciendo bien. Y algunas asociaciones también. Pero alguien con fuerza ahora mismo, es decir, el colegio, Consejo General de la Abogacía Española, son los que tendrían que tener el peso específico y llevar a buen puerto esas reivindicaciones que son de todos. Ya, perdona, que ya que me mencionas. ¿Alguien está? Claro. No está. De hecho, estamos como estamos. Vale. Estamos como estamos porque no lo ve nadie. Porque hay claro. Y una indolencia. Pero no vamos, somos funcionarios. No somos verdaderos. Perdona, si me permites, yo te voy a contestar y te voy a contestar muy, muy simple, como le contesté también en el Congreso, que lo preguntó el de Vox. Smith. La respuesta es clara. Si ha nacido una plataforma de 14 asociaciones y un sindicato, es porque si estamos aquí y estamos reivindicando, es porque el trabajo de quien lo tiene que hacer es nulo. Si no, no nos hubiéramos unido. Esa es la respuesta. Claro, si no, ese trocito de respuesta. Lo demás ya lo sabía. Claro, ese trocito de respuesta. El que no lo tiene, el que lo tiene que hacer no lo hace. Ya está. Claro, y a continuación preguntó. Es lo que hemos dicho, debería. ¿Qué relación tenéis con los colegios? Y entonces. Esa fue mi respuesta. Yo le contesté, relación no hay. Va un 5% a votar a las elecciones de decano. No hay relación, no existe, no nos reconocemos en esa institución. Estamos muy alejados de los colegios. Entonces, y bueno, y si ya te acercas al Consejo General de la Abogacía, en el que cualquier indicio de democracia se esfuma, por arte de magia, y que a pesar de todo nos recibió, tras distintas presiones, recibió a las asociaciones, pero esta señora, según entras por la puerta, te está diciendo, vosotros no esto, son los colegios los que tienen que hablar, son tal, vosotros no tenéis derecho a la huelga, vosotros os pueden sancionar, os pueden no sé qué. Entonces, si recibes eso del órgano que supuestamente te representa, ¿qué quieres que haga para que tú cobres unos honorarios? ¿Le importa? Mira, le importa muy poco lo que tú cobres o dejes de cobrar en el juzgado. Te has tenido que atar los machos, ¿eh? No está menos. Te has tenido que atar los machos, amiga mía. Total, ¿yo qué os voy a decir? Si es que me hacéis hacer un programa muy bonito... Y muy fácil. Armando, que te vamos a decir, tú también estás en el turno de oficio. ¿Es qué? Tú también estás en el turno. Sí, yo estoy en el turno. Y también sufres todas estas... Pero hombre, por eso llevo este programa. Porque yo lo sé, porque yo lo dirijo. Pero realmente los importantes, los que tenéis que decir, y sobre todo hoy, sois vosotros. Dos, tres, porque sois abogados de calle y lleváis los tacones distraídos, que es muy importante, como dice mi colega. Y dos, porque habéis negociado. Y porque estáis explicando, por eso yo os dije a vosotras que quería teneros el último día, y quería tener al decano. Y quería tener al decano para que también nos contara, porque es que él pertenece a una asociación. Bueno, vale, no está en la plataforma o no tal, no, pero no, es no, el decano. No, que el decano forma parte de Al Todo, hasta donde Donde yo conozco, el decano forma parte de Altodo, de la asociación Altodo, y es decano. Hombre, vamos a tener un voto de confianza y pensar que es que todavía no se ha podido conectar y se conectará en la hora que nos falta de programa. Vamos a tener esa... Yo estoy esperando desde el viernes. Yo con respecto al Consejo General de la Abogacía Española... Quiero hacer un... Pues ya contestaba el decano, no podemos, que todavía le queda una hora para que se conecte. Que os recibieron tan buenamente bien, como me dices tú. Sí. El Consejo surge en 1942, cuando el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Laguna, se pone en contacto con el Colegio de Abogados de Madrid, precisamente por los graves problemas por los que atravesaba la abogacía española. Surge de los decanos y de los colegios de España, de varios colegios unidos, que no se vengan ahora arriba, porque ellos están para servir a la abogacía, no la abogacía para servirles a ellos. Yo te dejo ya, Belén, pero quiero darme un teléfono, es el teléfono directo, si alguien quiere llamar, preguntar, lo que sea. Aquí hay gente formada en esto y otros que estamos en el día a día, los tacones distraídos. Del cual yo me siento muy orgulloso. Yo tengo dos pares, el de los juzgados que están distraídos y luego tengo la deportiva. No para hacer deporte, pero va a irme al retiro. Es el 915303221. Belén, adelante, lo que ibas a decir, no se queda. Bueno, estábamos hablando de colegios. Del consejo y de los colegios. Yo quiero hacer una breve anotación en relación a los colegios. La disparidad de cómo ha actuado cada uno. Hoy en concreto, que hoy precisamente he recibido, ahora, en este ratito, estaba recibiendo un mensaje del delegado en Málaga y me decía pues que por 800 euros no va a quedar bien con los colegiados que quieren venir a Madrid y no les van a poner el autobús para venir a Madrid, en Málaga. Ahora va a entrar una persona como si fuera solo de otro sitio que tú conoces. Yo creo que Irma también, vosotros no lo sé, es posible. Lo voy a decir, porque tampoco les ponen y quieren venir y tienen problemas para venir. Bueno, pues sobre eso quería yo hacer un poco hacer hincapié en esta historia. A ver, los colegios, desde mi punto de vista, algunos han hecho suya esta reivindicación como si fuera propia. Véase el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha hecho un poco el paripé y el escenario de esto es mío, esto lo he montado yo, cuando no es verdad. Esto ya lo he explicado, nace en Andalucía y continúa en unos grupos de WhatsApp con gente de todo tipo, sin estar asociado y sin nada de nada. Y es verdad que es apoyado por el decano de Madrid, y eso se agradece, porque, hombre, qué menos, ¿no? Si además tengo entendido que ha estado en el turno de oficio, qué menos, qué menos. Miembro de Altodo. Pero qué menos que apoye, claro. Era algo evidente, pero es cierto. Estaríamos más agradecidos si hubiera entrado, sigue. Y esperado, era esperado. Eso es totalmente esperado. Claro. Lo que ocurre es que es verdad que ha habido muchos colegios en los que hemos tenido contacto directo, que han dicho que no. O sea, que han dicho que no, porque a mí, ¿de qué me estás hablando del turno de oficio en Madrid? Si eso es para los de Madrid y para los de Ministerio. Vosotros estáis aquí con las normas de tal comunidad o tal, o aquí nosotros no tenemos nada que ver con Madrid. Y cuando sea... Exacto. Cuando la historia venga con lo de la comunidad, entonces ya ponemos autobuses. Y no, es que no se trataba de eso. O una de dos, no han querido entender el mensaje, no han querido entender que esto no era un tema exclusivamente del turno de oficio, aunque y yo entiendo que afecta en el turno de oficio. Yo lo dejo, mira, yo, como ya sabéis que ya he dado mi historia y los chats, yo me he perdido, de una buena amiga me perdí algo muy importante, negativo, por no mirar los chats, y me sigo arrepintiendo de esto hace más de un año. Pero es verdad que yo, y el otro día hablando con Bella, dijo, estábamos hablando del turno de oficio de los Bella de Zaragoza, tal, y dijo que es que os estáis equivocando. Es que esto es para todos los abogados. ¿Sois abogados? Claro. Sí. Pues entonces, si hay del turno, no si hay del claro. turno, esto es para todos. Tenéis y yo, que no era el más listo de la pandilla cuando era niño, pero tampoco era el más tonto del todo, lo vi y dije, oye, pues si es que tienes razón. Tienes razón, luego todas las reivindicaciones afectan al abogado. Y es lo que yo he dicho al principio, el que espera... O me tratan mal, a mí me tratan mal igual cuando me han puesto 2.000 euros encima de la mesa que cuando voy con 360 a Belén y a María Amparo y todos los demás. Quiero apuntillar una cosa, si es breve, y dejamos a María Amparo. Pues eso es lo que quería apuntillar. A ver si nos queda claro. ¿Quiénes negocian los baremos? ¿Quiénes hablan con las consejerías de justicia para fijar los baremos? ¿Quiénes? Los colegios. Pues hala, ya hemos terminado. Ya está hecho todo. ¡Vámonos! En el fondo, los colegios tenían que ser casi sindicatos, pero no lo son. Por además. No, todo lo contrario. No son sindicatos. Por eso. O sea, no. Deberían comportarse como. Deberían comportarse como. Pero son instituciones al servicio de la administración. Punto. Y dependiendo de quién entre, estará Fulano. Con nombre y apellidos al servicio de la consejería y del Ministerio de Justicia y ya está, y no vamos a salir de ahí. Eso es lo que es un colegio. Bueno, vamos y hasta ahora son obligatorios porque regulan el turno de oficio, nada más, pero lo hacen como lo hacen. ¿Y ahora resulta que se ponen a la cabecera de la manifestación? ¿Pero qué es esto? ¿Pero y tú qué has estado haciendo? Eso yo no lo sabía. ¿Quién va a ir a la cabecera? No, quiero decir... Ah. Vamos a ver. Tiene que ir la plataforma. Yo sí. Ahora María Amparo. María Amparo, puedes hablar. Vale. Yo sí que quiero decir, a colación de lo que ha dicho Belén, aludiendo a los colegios que sí y que no, yo tengo que decir que hemos recibido correos muy cariñosos. Hemos recibido correos... cartas de amor un poco envenenadas. Hemos recibido un poco de... No, sí, es verdad, ¿no? Porque a mí que un colegio o una institución me diga, uy, qué bien, qué reivindicaciones tan bonitas, pero bueno, es que yo también tengo otras y voy a hacer ese mismo día otra fiesta igual que la tuya, entonces por eso no puedo asistir. Está feo, ¿no? Está feo, ¿me entiendes, no, Armando? Sí, está hablando de una indirecta, no sé por dónde va, pero bueno, no lo quieres decir, ya está. Vale, no, si te puedo... No. Se ha corrido... Pero bueno, el caso es lo siguiente, Armando. Lo que pedíamos son reivindicaciones que afectan a todo el turno de oficio, a toda la abogacía de España, y que, aunque solo hubiera sido por compañerismo y solidaridad, se deberían de haber unido todos los colegios de España. Pero si no tienen solidaridad, no hay solidaridad con el tío que ha roto esto, y por lo que yo creo que también, si no ha venido por él, y ahora digo quién, si no ha venido por él, debería de haber venido, ¿vale? No hay solidaridad con Francisco Javier Lara. Si no han ido a verle, si no han ido a las declaraciones, si no hay nadie. Visto, si estamos queriendo hacer un programa allí, no hay un puto colegio que diga 3.000 pavos, aquí están. Aquí están, 3.000 euros. Hombre, venga, vete por allá. Y haz un programa de radio. Hombre. Y no les gusta. Nadie. Estoy esperando que digan, vamos a fletar unos putos autocares. Y está allí. Y es el que ha roto todo esto. Es el único que ha dicho, yo defiendo a los abogados. Yo, mis cojones, defienden los abogados. Y no me hagáis hablar eso, mal. Eso es un decano. Totalmente, y por eso... Y por eso te has sentado en el banquillo. Y por eso... ¿Vale? Sin apoyo de sí, nadie. Sí, pero que está muy bien. Si sabe... Si, cuando yo no lo sé. Mirad que yo hablo con él. Y el otro día lo viste. Y tengo una relativa confianza. Pero lo que voy a contar yo no lo sé. Yo no sé si él cuando hizo esa acción pensaba estar en el banquillo o no. Me imagino... que tendría muchas posibilidades y lo vería, pero no sé si en ese momento diría voy para adelante. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que está para adelante Y nadie en las declaraciones ha cogido y se ha bajado. Todavía estoy esperando que alguien, aquí el único que se acuerda, que yo sepa, que el único que lo publica, que lo dice, que tal, que el día 6, 7 o el 8 o tal, está el juicio de Lara, joder, que está el juicio de Lara, y aquí nadie, oigo yo en los chats, yo no lo oigo, lo oís vosotros. Porque a lo mejor yo estoy equivocado. Habéis oído que alguna asociación, y estáis allí, pero es que me da igual, diga, fletamos unos autocares, hacemos no sé qué, vamos para allá el día 6, que es que falta un mes, es que falta un mes y está el tío ahí, joder, que lo único que es que yo me mato en decirlo, pero yo soy una mierdecilla. Armando, a mí me consta que muchas de las asociaciones que formamos la plataforma van a estar allí con él. Van a estar apoyando. Allí con él, pero ha habido declaraciones, ha habido manifestaciones, y yo te conocí a ti y fueron 200 personas, joder. Sí, es muy triste. ¿Y qué, y qué publicidad? ¿Tú sabes la única publicidad que hubo? Aparte de Confilegal, me parece que hizo algo. Hombre, tuvo que hacer. Carlos Cervel es muy amigo. Sí, vale. Vale, sí, pues haría algo. Claro. Haría algo. Ilegales en las ondas. Ya. Ilegales en las ondas. Que aparte de decirlo todos los días, lo trajo aquí. Vale. Lo trajo aquí. Bueno, vale. Lo trajo aquí. Y estuvo aquí. Y le dimos la publicidad que se le tenía que dar, y yo he raro el programa, y tú llevas viniendo ya 4, 5, 6 programas, no me echas, que yo no me acuerdo de Francisco Javier Lara. Ya tenías contrato fijo. Armando, es para acordarse, porque ha sido un ejemplo de valentía y de echarle lo que hay que echarle. Entonces, qué mejor persona para leer el manifiesto del día 27. Yo no lo había pensado. ¿Y quién lo va a leer? Francisco Lara. Ah, lo va a leer. Ah, claro. Yo no sabía que era el viaje. Te he dicho que te tenía que. Se hizo, no, vale. Se ha dicho en otro programa. Vale, entonces, no te has enterado. Francisco Javier Lara es uno de los que va a leer el manifiesto. Amigo mío, Francisco Javier Lara, para mí es una noticia muy grande. Yo no lo sabía, ya sabes que yo ando despistado, no me acuerdo ni que nos tenemos que tomar una cerveza. Pero yo me alegro mucho, porque te aprecio mucho. Creo que has tenido, y a mí me gusta la gente con dos cojones, los has tenido y los seguirás teniendo, me imagino. Y yo, que tú leas el manifiesto, no sé si tú lo sabías, Belén, que sí, lo acaban claro. de decir, que tú leas el manifiesto, para mí es una alegría muy grande, muy grande, porque creo que se te tenía que hacer un monumento. Francisco Javier nos representa a todos en este momento. Es el único decano, ya tristemente ex decano, que realmente sí nos representa a todos. Estamos todos unidos en la representación, y de hecho yo creo que en la plataforma sí que se pensaba organizar algo para ir el día de en junio, para ir al juicio. Se estaba hablando organizar algo. Lo que pasa es que ahora estábamos centrados en el tema claro, pero de verdad que sí que se iba a organizar algo. Cuando lo sepáis, me lo decís. Te digo que habrá asociaciones que irán. Eso sí. Ahora mismo se está hablando de esto porque esto ya es inminente. Pero Irma, que sí. Y que no podemos. Pero que es que llevamos 2 años con esta historia. Y en los chats no se dice nada. Y se está olvidando. Y ha tenido declaraciones. No. Ha tenido declaraciones. No ha ido nadie. Sus chicos de allí, sus abogados, perdonad. Sus abogados. Aquí en Madrid no ha bajado nadie. Ha bajado la del Consejo General de la Abogacía. Pero si solo le dejaron entrar a él. Claro. ¿Sabes? No ha bajado nadie. Ningún decano. Tenían que haber bajado todos los decanos a todas las declaraciones. Hombre, hubo una manifestación en la que se movió, la gente salió. Exacto. ¿Dónde? Aquí en Madrid. Y fue extensivo al resto de España. Salió gente poco, porque vamos, a partir de la base de que si aquí, por ejemplo, en Madrid vota un 5%, Irma, pues en el resto de España. No fue el decano, porque se había ido de España. Porque se había marchado. Bueno, vale, pues entonces coges esa manifestación y les haces una semana más tarde. Vale, pero tú eso se lo dices a Alonso y a la gente que la ha convocado. Pues Pues sí. Ya está. Que ahora Alonso no está. En el chat, yo a lo que voy es el tema general del Consejo General de la Abogacía Española, que debería estar a la cabeza, pues que es institución que tiene que velar por los colegios de España, que para eso surge, ¿vale? A la hora de la verdad, de lo que se trata en los colegios, y por eso, lógicamente, luego en los chats esto no funciona, es de separar. Porque nosotros no nos hemos podido poner de acuerdo nunca, porque no hay corporativismo, ni lo ha habido jamás en esta profesión. No. Porque si a mí me dicen, que en el tema de las guardias ya hemos vuelto a decir, que obviamente la gente dice, no, porque dejamos de hacer guardias, vamos a ver, en un tema... Yo no dejo de hacer una guardia. En un tema como son los derechos fundamentales de una persona en la que se le priva de libertad, no puedes dejar de hacer una guardia, eso está claro. Hay otros momentos en los que puedes hacer igual daño y no perjudicas a esa persona, ¿vale? La detención no se puede hacer. Está claro. Está claro. Mínimo. Pero, por ejemplo, en el caso que yo estoy poniéndote, en el caso de hacer huelga, hay muchos compañeros que lo que están haciendo es pisarles el gaznate a otros para que el poco trabajo que tú estás dejando, pues cojo y lo cojo yo. Entonces, vamos a ver, partiendo de esa base, que yo cuando me meto en la plataforma, en el chat de este, porque me pasa la invitación de la huelga, cuando la huelga era para toda España, y fue cuando te comenté, me he tenido que salir Armando porque se me peta el teléfono, porque es que en dos días es que es un horror. O sea, había 3.000, 4.000 mensajes, 5.000 mensajes, 10.000 mensajes. Pero eso es bueno, otra cosa que te salga yo también, sí, y luego te vuelves a vender. Todos pero... los que estaban hablando era, hay que quemar los contenedores, hay que... hay que quitar los colegios, hay que no sé qué, que no sé cuántos. Vamos a ver. Que todos tenemos una serie de prioridades. Que lo primero que hay que hacer es pedir objetivos realistas, reivindicaciones con los pies en la tierra, que se nos puedan dar y que lógicamente es lo que más nos represente y nos venga bien, porque es el pan nuestro de cada día, ¿vale? Uh-huh. Entonces, partiendo de esa base, es cuando yo veo el manifiesto, vamos, lo que es la convocatoria, que todavía, si no me equivoco, en Instagram no tenía la fecha puesta. Ya se os dirá en su momento, sí. Que fue cuando vosotros estabais ya con todo esto detrás, pero no teníais día. Se fijó el 27, nosotros por ejemplo preferíamos en mayo para prepararlo un poquito más, hubo gente que prefería el 27 entendiendo que era día que había pleno en el Congreso y que de esa manera podía ser más llamativo, que estuvieran los diputados, bla, bla, bla. Entonces por eso se fijó finalmente el 27 de abril. Y no en mayo, o que nos hubiera dado tiempo a prepararla un poco más. Porque también la relación con los colegios, si vete a hablar con el colegio, es todo muy lento. Y te digo, es cierto que en un primer momento la gente era como muy a lo bruto, sí, los comentarios sí, sí. Eran muy agresivos, y por eso he dicho que es de agradecer el hecho de que existiera ya creada una plataforma, porque de no estar ya creada anteriormente... o sea, un grupo de asociaciones y el sindicato para poder manejar esa situación, posiblemente se hubiera ido en dos días a la porra, ¿sabes? Sí, totalmente. Porque en ese grupo después hay alguien que tiene, no recuerdo el nombre ahora, la feliz idea de hacerlo por comunidades. Y entonces pues yo vuelvo al grupo de las guardias, pero en la comunidad de Madrid, vamos, de las huelgas. Y entonces ahí, en ese grupo, yo digo, mirad, no es un tema ya de huelga, es un tema de concentración, se está haciendo, se ha hecho, existe ya el manifiesto, las reivindicaciones, es el día 27, por favor, lo puedes colgar, lo pedí a todo el mundo porque no tenían ni idea. Y es cuando más o menos empieza a mover todo el tema. Sí. Y cuando ya la gente va conociendo. Y ya, tema, se van por ejemplo, un poco y claro, más. Tema, por ejemplo, al hilo de todo esto que nos viene muy bien. Decías tú mayo, pero nos va a venir bien este abril, momento. Así, no va a venir muy bien, no este va a venir momento. Muy bien porque así encadenamos porque con lo demás. Así que en este momento estamos con la huelga de funcionarios, la huelga de funcionarios de justicia, por los que, por ejemplo, en la audiencia provincial no se celebra más que cero, patatero. Se está celebrando poco y en la audiencia nacional, pues sí, es verdad. Yo le he preguntado hoy a una fiscal, me ha dicho sí, se está notando mucho, francamente mucho. Le he dicho, hombre, pues vosotros dentro de nada, porque vais para el 16 de mayo, varias asociaciones y tal. Y así, Y le digo, claro, algunas asociaciones de jueces y de fiscales. Pues no tenía ni idea. Bueno, pues de aquí al 16, las asociaciones han crecido. No te lo pienses. Y el 16 los tenemos de huelga. Bueno. Y ese tirón, sí que lo teníamos que aprovechar. Ese tirón hay que aprovecharlo porque ahora es el momento. Es que no hay otro momento. O sea, de verdad, es que no hay otro. O sea, el momento es... Hemos venido de una huelga de paralización de los letrados de la Administración de Justicia, que yo lo he dicho, y la gente no lo cree, pero Irma lo sabe porque lo he dicho en varios grupos y ya ha estado. Yo tuve tres juicios en 3 meses. En el primer trimestre del año, con la huelga de los LAC, tuve solo 3 juicios. 2 causas con prensa, audiencia provincial, audiencia nacional, y uno en Julián Camarillo, que alucinaba. O sea, solo 3. Y ahora estamos con los funcionarios con huelga de 10 a 13, que ya poco más se hace, y si empiezan la de jueces, magistrados y fiscales, apague y vamos. Y es que volvemos otra vez a lo mismo. Al Estado no le interesa meterse en el sistema judicial, en lo que es el cuerpo judicial, el tercer poder. No les interesa nada. De hecho, hoy a mi fiscalía me ha dicho, bueno, es que en su momento... los LAC como los funcionarios, pues se les hizo una promesa y se les hizo un acuerdo firmado como que iban a subir lo que habían acordado, y de aquello todo se olvidó, y entonces es cuando se han tirado a la calle estos y el efecto dominó. Bueno, pues si hay que poner patas arriba la justicia, se pone. Claro, porque es que el tema está que, para terminar con la idea, perdón, es que es ahora. Porque no puede ser que sigamos siendo la hermana pobre y fea de la justicia. En estrado estamos al mismo nivel, el fiscal, el letrado de la Administración de Justicia, el magistrado, los abogados de Facebook. Bueno, no estamos al mismo nivel, pero sin que no se celebre. A ver, si nosotros, bueno, al mismo nivel físico, quiero decir, en la misma altura del estrado estamos porque sentados. Si tú no vas a grabar, se celebra. Pero si tú no vas como letrado, no se celebra. A ver, vamos en el a ver. Plan no se celebra. Y entonces no podemos seguir siendo la hermana pobre y fea de los operadores siendo, jurídicos. De momento, ya te lo digo yo. Bueno, pero esperemos que no, porque por eso hay una plataforma que está aglutinando y organizando lo que no se ha hecho durante años en los colegios de abogados. Les queda mucho, y además, tengo que meter a una persona. Sigo diciendo que hay que apoyar a Lara. Y ya que estáis aquí, vosotras dos. Lo apoyamos totalmente. Hay que hacer algo con Lara. No sé si dice Belén que lo teníais ya pensado y no teníamos, sé qué. Sí, hay que hacer algo con Lara. Porque yo no había hablado. Lo hemos hablado, A ver, quiero meter a Isabel Lafuente. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos, queridos compañeros. Mejor. Incluso con alguno de vosotros tengo cierta relación, como con Belén y con Irma. Son compañeras muy queridas. Bueno, yo quería... Ayer me pidió... Espera un momento, Isabel. Lo voy a explicar yo. Ayer me puso un WhatsApp y me dijo que quería entrar a hablar con... hablar en el programa. Y yo le dije, pues mira, no sé cómo lo voy a tener, pensando que iba a entrar Eugenio Rival. Y entonces me dijo, es solamente para explicar esto, que ahora lo explicará ella, no lo voy a explicar yo, que pasó llama. Y le dije que sí, y cuando he visto que teníamos más tiempo, la he querido meter y la vamos a dar casi una hora. Adelante, Isabel, cuéntanoslo. Venga, buenas tardes. Bueno, ya después de lo que ha dicho Armando, ya podéis imaginar que no voy a meter mucho rollo. Entonces, principalmente lo que yo quiero poner de manifiesto es la situación que tenemos aquí en Aragón. Nosotros y un grupo de compañeros, que espero que sea muy numeroso, acudiremos a la manifestación de Madrid, porque la mayoría de las reivindicaciones que vamos a exigir allí son comunes. Pero, sin embargo, aquí en Aragón tenemos otras reivindicaciones que allí creo que no se han puesto de manifiesto. La verdad es que ya llevo un cacao en la cabeza que no lo tengo muy claro, pero son las económicas. En Aragón, si el justiciable no acredita la insuficiencia económica para acceder a la justicia gratuita, no nos lo pagan. hay muchas actuaciones judiciales que tampoco nos la pagan. Luego, por ejemplo, si tenemos que acudir a un pueblo, que hay veces que pueden ser 60 kilómetros y más, pues resulta que el kilometraje que te paga el colegio es ridículo. O sea, yo, por ejemplo, he ido, porque no tengo ninguna obligación de tener coche, he tenido que ir en taxi a un pueblo y he pagado 80 euros de taxi y me han pagado 18 euros de kilometraje en el turno. Bueno, pues todas estas cosas es las que aquí queremos, que igual en territorio común sí que lo cobráis todos, pero aquí como dependemos del gobierno de Aragón, pues resulta que hay muchísimas cosas que no cobramos. O sea, ya no quiero hablar de retrasos, porque bien es verdad que los retrasos igual antiguamente eran de más de un año y ahora no es para tanto, pero yo es que tengo, muchas veces me voy a poner a acreditar los turnos que he hecho y lo dejo porque me cabreo sola. Porque ver que la mayoría de las cosas, el justiciable, que no le importa un rábano, el acreditar las cosas, porque lógicamente, como no tiene dónde caerse muerto, no le van a embargar nada, pues resulta que nosotros no lo cobramos. Entonces, bueno, pues es una de las cosas económicas que queremos reivindicar, desde luego en lo demás, en cuanto a dignidad, en cuanto a otros derechos, sí. Me llama la atención de que de 83 colegios profesionales que hay en España, solamente han sido 26 los que han apoyado, unos cuantos poniendo autobús, otros cuantos sin poner otro autobús y luego 4 o 5 han dicho que no así claramente. Mi colegio, el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, para que se sepa exactamente quién es, a pesar de que le hemos pedido un grupo, pues tener una cita para hablar, para que nos apoyen en estas reivindicaciones, el decano no ha contestado. El departamento del turno de oficio, que se supone que son compañeros nuestros y a nuestro mismo nivel y con los mismos problemas, tampoco nos apoya. Finalmente, ya tras muchas consultas y WhatsApp y correos electrónicos, dijeron que iban a poner autobús, pero como resulta que únicamente dice que se han apuntado menos de 14 personas, pues que no merece la pena y que no ponen autobús. Bueno, es muy lógico, en Zaragoza estamos a 1 hora y 20 minutos en el AVE. ¿Por qué nos vamos a pasar 3 horas en un autobús para llegar allí y luego, por ejemplo, como les pasa a los de Galicia, a los de la Coruña, les ponen un autobús que sale a las 4 de la mañana, llega a las 11 a Madrid y luego a las 2 de la tarde se tienen que volver? Bueno, pues yo para algo así, sinceramente, prefiero cogerme el AVE, pagármelo de mi bolsillo, pero poder ir allí, estar con tranquilidad, luego comer con unos compañeros y comentar la jugada. Isabel. Y bueno, más o menos esto es lo que yo quería manifestar. Ahora a vuestra disposición si me queréis hacer alguna pregunta. Sí, te van a responder. Te va a responder Belén y luego María Amparo. María Amparo, tú como asociación. Respecto de Zaragoza. Lo que tú quieras. Zaragoza claro. No hemos, es verdad que ha habido todavía muchos colegios que no nos han contestado, ni para bien ni para mal. Y Zaragoza es uno de ellos. Y Zaragoza es verdad que es uno de ellos que no sabemos nada. Es más, nos llegan comunicaciones de compañeras como tú, pues que nos piden eso, de decir, oye, decir que no, porque es que no da respuesta ni para bien ni para mal. Y es verdad que Zaragoza es uno de ellos. Y yo la entiendo a la compañera porque hay colegios que han optado. Efectivamente, no se ha llenado el cupo de las personas que se apuntan para llenar el autobús y lo que ha notado es decir, quien haya pagado se le reintegra el billete de AVE o donde le hayan cogido. Tiene que rellenar un formulario y tal, y algunos colegios han optado por eso. O sea, que eso sería una buena fórmula. Y lo que sí me gustaría decir es que, y por eso soy muy cansina en repetir que es para la abogacía de toda España, y lo vuelvo a decir otra vez, porque muchos colegios se han agarrado a no, es que yo no puedo utilizar las arcas del colegio para pagar y discriminar a unos compañeros solo del turno de oficio. Entonces, por eso quiero volver a decir que es que no es solo el turno de oficio. Es invertir para los compañeros de España que quieran venir a Madrid a apoyar unas reivindicaciones que afectan a toda España. Isabel, dinos. Exactamente. Mira, nosotros el pagar el autobús o el pagar el tren es lo que menos nos preocupa. Lo que queremos es el apoyo. Que alguien, el decano o el vicedecano o alguien fuera a la manifestación de Madrid, que nos apoyaran. El tema económico es el de menos, aunque yo estoy con vosotros. Esto principalmente es apoyar al turno de oficio y a la abogacía independiente. Porque yo, por ejemplo, yo aprecio mucho el gesto del decano de Madrid, que yo le he seguido siempre, he ido a los congresos de consumo que ha organizado y que siento por él gran admiración. Pero me molestó mucho que de uno de sus primeros actos como decano fuera asistir a la inauguración de un mega despacho de estos que explota abogados sin experiencia y coge casos, todo tipo de casos. Entonces, con esto no beneficia a la abogacía, porque son abogados que yo considero que están explotados. Entonces, el asistir a algo así, si yo creo que cualquiera de nosotros, si inauguramos un despacho, no va a venir. Entonces, esa distinción no la entiendo. Pero bueno, aparte de eso, la aprecio el gesto de que nos reciba en Madrid, que nos preste togas, que nos dé un café y todo lo demás. Eso lo aprecio. Isabel, ¿quiere contestarte o quiere decir algo Belén García, que la conoces? Yo sí, Isabel. Sí, claro, que conozco, claro, a Belén. Isabel, no, pues subrayar tu indignación, ¿no?, frente a tu decano. Porque este decano es presidente de la Comisión de Justicia Gratuita y Función Social. Por eso tiene más, por eso tiene, creo yo, que es más culpable lo que hace de no apoyarnos. Exacto. Además, dinos, Isabel, si es verdad o no que el decano ha mandado correos electrónicos criticando los movimientos generados en redes sociales. Efectivamente. O sea, ante las peticiones de compañeras mías, del chat que estamos intentando animar a la gente a que vaya a Madrid a hacer cosas, también luego aquí en Aragón, ¿no?, en apoyo de nuestras reivindicaciones, pues no solo no ha contestado directamente, sino que me escribió una cosita que la publicó para todos, pero esto, como que no le parecía bien el apoyarlo porque no le parecía justo, en una palabra. Pero el decano, o sea, pero hablamos del decano de Zaragoza. Sí, ella también. Del decano de Zaragoza. Sí, vale, no, pero estoy preguntando. Sí, es que no sí, lo sabía. Sí. Y más preguntas. De lo del decano de Zaragoza, sí. Yo desde luego. Y escucha, es verdad, Isabel, que también lo que habéis está hablando de Francisco Javier Lata, porque desde luego me pareció un gesto magnífico. Tampoco me extrañó que no le apoyara a nadie, porque yo en dos ocasiones a lo largo de mi vida profesional, que voy a rozar los 30 años, en dos ocasiones que no he solicitado apoyo del colegio, pero he manifestado incidencias graves, como que una vez estuve varios años amenazada de muerte por un recluso, lo manifesté al colegio y no me dijeron ni lo siento, Isabel, ni cómo estás. Luego, posteriormente, otro día, durante una guardia, pues un inspector que debía estar un poco tocado del bolo me agarró del brazo y quiso impedirme andar. También se lo comuniqué al colegio, puse una queja ante el jefe superior de policía, le sancionaron, pero le maté, o sea, yo le presenté en el colegio la copia de la denuncia, o sea, de la denuncia que yo había hecho, no en los juzgados, sino ante el jefe superior, porque yo sabía que era una tontería, que no le iban a sancionar con nada, pero por lo menos que lo supieran sus superiores. Pues yo eso lo escribí al colegio Y es que la callada por respuesta, es decirme, ¿qué tal estás, Isabel? Nada, nada. Entonces yo, la verdad es que espero poco, por no decir nada, del colegio. Pero en una cosa que ni siquiera, como esta, que Isabel, yo creo que nos lo merecemos, pues, ¿qué digo? Pues la verdad es Isabel, que hubiera querido que al menos apoyara y que fuera alguien en representación del colegio. Isabel, luego me sorprendo, pero Isabel, yo te quiero preguntar si sabes si en la actualidad tu colegio tiene protocolos de acoso, contra el acoso hacia los abogados. Pues yo no tengo noticia de eso, pero luego lo comentaré con los compañeros. Estamos ciento y pico en un chat y no, le diré, a ver, yo te lo, yo te lo pregunto por una protocolo, bueno, por mirar la web del colegio. Te lo pregunto por una sencilla razón, porque doña Victoria sí, pero que... Pero vamos, los conflictos no son entre nosotros. Isabel, espera, que te va a decir algo está María Amparo y luego Belén. Yo te lo, vale, te lo preguntaba, Isabel, porque doña Victoria Ortega en el mes de septiembre, en la última junta de ese mes, se acordó que se iba a instaurar protocolos de acosos en todos los colegios de España a raíz de una petición en concreto mía. Entonces, por eso a mí me interesa mucho lo que me estás diciendo, porque si bien es cierto, ¿no?, que hay uno de los colegios en los que sí está instaurado este protocolo de acoso es aquí en Madrid, supuestamente deberían de estar instaurados ya en todos los colegios de España. Por eso te lo pregunto, y si pues lo sabías, pues también te informo. Que lo ignoro, pero que me enteraré y te lo diré. Belén. No, yo quiero subrayar, este decano, como si esto fuera, como si aquello fuera su chiringuito personal, dice su que rancho. Claro, que él es el que adelanta el dinero a los abogados del turno de oficio. Hombre, cuando sí, eso no es verdad, lo es la DGA la que eso adelanta. Decir, ¿no? Eso es un decano con mucho patrimonio. Claro, patrimonio. La DGA le da el dinero al colegio. Y aparte que no les deja, no les ha dejado ni un salón para reunirse, que eso ya no sucede en ningún colegio, yo creo. Pedimos una sala para reunirnos y nos vamos a reunir mañana en un bar. En un bar. O sea, que calcular. Claro, o sea, es una imagen tétrica, ¿no? De la España profunda de los colegios de abogados. Oye, yo quiero haceros a vosotras dos. Ejemplo, espérate. En ocasiones, una sala para reunirme con clientes conflictivos que no he querido llevar a mi despacho, o porque eran muchos, o por el motivo que fuera, y me han dado una sala en el colegio. Y ahora, fíjate que estamos defendiendo la huelga y los movimientos, han pedido otras compañeras una sala y han dicho que no. Isabel, mira, hola, soy Irma. Sí. Te hola, saludo. Irma, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Bueno, lamento profundamente vuestra situación, porque yo comenté en el espacio pasado que en este caso no sea solamente el turno de oficio, sino realmente lo que es la abogacía española. Vivía unos tiempos de esclavitud por imperativo legal. Lo vuestro ya no es esclavitud. Te diré, aquí en Madrid, como en otros colegios, lo mismo que en Andalucía, están cobrando poco y nada, lo estamos pasando mal. Lo vuestro ya es sangrante. Sangrante porque, primero, el decano y la junta del decano y los que pueblan el colegio de abogados, por muy pequeño que sea, están ahí porque vosotros pagáis las cuotas. Exactamente. Si vosotros no pagarais nada, ellos no podrían hacer nada. Es que sangrante, si ya de por sí no te paga el ticket del taxi, sean 80, sean 120 o sean 40 del lugar al que tú has tenido que ir, que eso es de ley, ¿cómo te van a fletar un autobús? Es que deberían, aunque fueran 5 personas, solamente con que quiera una, porque es colegiado de ese colegio. Es que aquí en Madrid, hombre, no te digo yo que no los que lo hubiéramos quemado, que casi. Sí. Porque se hubiera quemado, porque somos mucha más gente. porque con eso de que decimos que es el colegio más grande de Europa, pues seguramente lo hubiéramos quemado. Pero si no llegáramos a eso, porque al fin y al cabo pues luego nos puede el hecho de si me pillan, en fin, lo que sí se hubiera hecho es dejar de pagar, ¿eh? Sí, pues aquí yo creo que es que somos demasiado pacíficos, porque mira, yo lo... Pues sois Aragón. Agustina, ¿dónde la dejáis? Hombre, y yo soy muy Agustina de Aragón, Inma, y yo creo que tú me conoces. Claro, claro. Yo soy muy peleona, ¿sabes? Esto que estoy hablando lo hago por mi cuenta. Isabel. Porque ayer lo hablé en el chat este que tenemos, que al final somos 4 o 6 los que intervenimos. Cualquier cosa que proponemos para que se oiga nuestra voz en Aragón, no contesta nadie. Incluso ayer me llegaron a decir: ten cuidado, no tengas represalias. Digo, pero vamos a ver, represalias yo, ¿por qué voy a tener? Si hay libertad de expresión, al menos teóricamente. Yeah. Y luego, pues, pero vamos, que luego a la hora de la verdad propones algo y la mayoría no contesta. Pero no, si eso nos no pasa, saben, Isabel, eso nos pasa aquí. Sí. Aquí todos protestamos en los pasillos. Tú tienes guardia y todo el mundo se queja y luego no van. Decía Irma que a la manifestación de Lara aquí en Madrid, que fue gente, fueron 200 personas. O sea, a mí me parece avergonzante un sitio donde hay 77.000 colegiados. Sí, pero Armando, si esos 77.000 tienen que estar viendo cómo entra dinero a su casa para comer ese mes y ese día tienen o reunión con un cliente o juicio, tal, era un es sábado, que hace escucha, falta. Pero escucha, pues que vayan 500, que vayan, escúchame, Belén, que vayan 500, 700, 800, 200 es una vergüenza. Pero ¿cuántas manifestaciones que se han hecho? Es así la profesión, Armando. No han habido ni 10, no han habido ni 15. En la que hicimos frente a la Lola, antes de que la Lola se nos pasara al lado oscuro y tenebroso de la fuerza, en ese éramos 4 gatos. Yo creo que la manifestación que más gente tuvo fue la de las Cortes. Sí. Porque es que ha habido manifestaciones en las que había más policías que liberados. Y la de Lara. Sí, es verdad. Y el tema de la desconexión para no trabajar en agosto, que fue la última. Que sí. Más policía que letrado. Pero escúchame. Una cosa, Irma, escúchame. No puedo. Una cosa es que 200 personas. Comparados con los 10 de antes, sean muchos, y otra cosa es que 200 personas, 200 abogados, Belén, habiendo tantos y tal, creo es una porquería. Bueno, vamos a ver cuántos abogados estamos el 27. Yo sinceramente confío. Muchos, vamos a estar muchos. Y además viene gente de muchos sitios que están. Que yo la siento comprometida. Bueno, escucha, por ejemplo, es que estamos hablando de este decano, el de Murcia. Ha dejado en tierra a 14 personas y les ha devuelto los 15 euros que les cobraba por el autobús. Los ha dejado en tierra y no ha dicho, pues, un minibús o mirar, os pago tanto para, y os vais en tren. No, en tren o en autobús. No les ha prestado esa ayuda. Les ha dicho, bueno, mira, lo siento, no han salido para dos autobuses, ala, os quedáis aquí. ¿Tú crees que eso lo puede hacer un colegio de abogados? Que como no llegaban a 14... Pues que nada, pero tampoco ha propuesto un minibús. ¿Cuántos crees tú, Isabel, que vais a venir? Personalmente, tú que te pues estás... Pues chico, es que si solamente vamos los que estamos en este chat, pues igual vamos 8 días. ¿Igual vamos? ¿Qué? ¿8 o 10? 8 o 10. Ya te digo. Bueno, 8 o 10. Pero bueno, parece pocos. Nosotros, lo que habéis pocos. Visto, de la Coruña que está. Cuando hay una en la punta, van 55. Allí van 4 de Cartagena, tiene 50. Yo la pero primera. Mucho, no, joder. Pero ya teníamos que haber cambiado la junta de gobierno. Sí, sí. Va a haber mucha si gente. Porque si lo miran por nosotros. Sí. Porque Toledo está al lado, ¿no? Pero yo quiero arreglar. Isabel la pobre está hablando. Isabel, espera un momento, que están aquí revolucionados todos. Yo quiero recordaros que somos en España 45.000 letrados en el turno de oficio. Quiero recordar ese detalle. Y ahora veamos qué porcentaje de abogados vienen a Madrid a manifestarse, yo decía, a concentrarse. Yo decía hace un rato que si vienen 1.000 me parece poco. Y se me han, como son dos mujeres, menos el pobre Ángel y yo que estamos aquí, se me han casi tirado diciendo, si vienen 1000 es un éxito. Pues hombre, yo creo que si 50 y 50, 10 de Toledo vendrán. Pero de Madrid debería estar todo, ahí. Toda la abogacía de Madrid tenía que estar el 27. Y no van a estar. No van a estar. Ya te lo digo yo, que no, que hay gente que... O sea, que somos una profesión que queremos que nos lo den hecho. Vamos a confiar, Belén. El 27 está ahí a la puerta. Está, sí, hombre, sí, vamos a confiar. Ángel, ¿qué piensas tú? ¿Va a venir todo Madrid? Yo creo que sí. A ver, no nos pisemos, porque todavía no nos oyen. Ángel. A ver, muy breve. A ver, es que yo creo que el gran problema de nuestra profesión es que todo el mundo piensa en un abogado, pues que tenemos un despacho en la Castellana... 40 becarios, 10 abogados en plantilla y claro, que cobramos 6.000 euros al mes solamente por levantarnos el día 1 de la cama. No es así. O sea, esos son a lo mejor que de esos 40-80.000 abogados que habrá ejercientes en España completamente, pues a lo mejor son el 10%, el 15%. Sí, el otro 80-90% son los abogados de calle, que somos abogados pues que o bien son una unión pequeñita de dos abogados que se unen compartiendo gastos o abogados unipersonales, ¿no? Entonces, es que al fin y al cabo nuestro gran problema no es tanto el asociacionismo y todo lo que tenemos, es que somos 80.000 pequeños terruños peleando por su pequeño, su trocito de tierra, ¿no? Entonces, sí, pues ahí vienen todos estos problemas... creo yo, ¿no? Ya, yo Ángel, también. Pero es el momento para que claro, esos... Que aprovechando claro. Primero los secretarios... Vamos a ganar todos. Luego los pues Ángel. Hay que coger impulso y sumar también a esa gente de descreídos que creen que no... Es que, muchos también te digo, o sea, que yo creo que todavía hay muchos compañeros que no se han enterado que el 27 de abril... No creo eso. Sí, hay gente... Con la guerra que está mordando, Belén. Pero eso me sirve de algo, eso me voy... Hay que ir de uno en uno. Es una labor importante. Por eso yo creo que hubiera hecho falta más tiempo para que hubiéramos ido más. Es una opinión personal. Bueno, si yo veo que esto va teniendo gay, yo me uno. Bueno, claro. Claro. Pues mira, yo creo que con más tiempo no hubieran ido más. Porque yo tengo la experiencia de con otros compañeros. Organizar un viaje, organizar una videoconferencia y a lo que llega con tiempo y a lo que llega el momento de la verdad, la mitad de la gente ya se ha descolgado. Isabel, o sea que, te tengo y que... Y aquí lo que están alegando que si hay juicio. Vamos a ver, a mí ya me han suspendido uno por la huelga de funcionarios. No sé qué juicio habrá. Otras pues que no pueden irse porque tienen niños. Otros, pues sí, porque no les va bien, por lo que no les va bien. Y otros porque están entonces, en Tenerife. La cuestión es que al final, iremos cuatro desde la región. Esos son los peores. Isabel, te tengo que cortar. Ha sido un placer. Ya es la segunda o tercera vez que entras. Oye, un abrazo muy fuerte a todos los compañeros. Un abrazo, Isabel. Y un besazo, Isabel. Quiero poner de manifiesto una vez más mi solidaridad con Francisco Javier Lara. Y que desde luego si hay alguna cosa allí, yo iré. Muy bien, Isabel. Venga, un abrazo. Nos cogeremos un pedete. Venga, un abrazo. Un abrazo. Que sí, Armando, que los de Madrid tienen que venir todos. Sí, que sí, están haciendo esfuerzos desde Cartagena, desde Ferrol, desde La Coruña. Y los compañeros que están aquí en Madrid no van a venir. Es que es un delito. ¿O no? Sí, pues, Totalmente. Pero delito, vamos. Delito, lo vamos a llevar presos. Por lo civil o criminal. Esa ya es ahí, por lo criminal. Por lo criminal mejor. Suena muy feo, pero esta es la profesión donde hay más colegas y menos compañeros. Sí. Igual que los médicos. Si a mí no. Corporativistas. Ya, si lo digo en broma, quiero decir que son corporativistas. Buscate un médico. Si mete tú la pata en medicina y encuentra a alguien que declare en contra. A ver, que mi tío es médico y a ver si consigue uno cuando tú le dices tío. Y se dice, no, es que cada cuerpo es diferente. Con esa frase. Que se nos acaba el tiempo. Ya está, ya le he dicho. Ah, ¿llamo yo? ¿No te llamando él? No. ¿Qué fue el número aquí? Yo voy a comentar justo esta mañana una compañera. Que no voy a decir nombre, por supuesto, pero me decía, era un tema de violencia, ella llevaba a la víctima y es otro problema añadido que tenemos, que desde las administraciones... Me dice mi amigo José Antonio, ánimo Armando, todos a la mani, esta vez seremos mucho más. ¿Ves? Está sanando el tele. Claro. No es otro positivo, sí. Belén, jolines. Sí. No, yo no, yo soy positiva, o sea, yo espero ver allí una marea negra. Eso es lo que yo espero ver realmente. Lo que pasa es que el tiempo que llevo trabajando. Ya, pero esta es distinto, Belén. Yo creo que no, la fuerza. No, Amparo, si esto son, si esto va a ser, van a ser datos objetivos. Podemos volver aquí el próximo día. Y que tú me y que me digas, ¿ves cómo te equivocabas? ¿Ves? Que éramos 80.000 personas allí. Ojalá. Dios te oiga. Ojalá, porque, ojalá. Porque ojalá. Eso significa que claro. Vamos a hacer 80.000 personas y el de Tenerife. Por videollamada. A ver, quiero, es que nos corre prisa ya. Nos acaba de llamar un letrado que quiere entrar para hablar de este tema. Se llama Jaime Garriga. Y bueno, le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes a todos los que estáis ahí, defendiendo con gran dignidad nuestra gloriosa profesión de tan antaño tiempo y que cada día está más defenestrada por la administración y desgraciadamente porque también la defenestramos nosotros mismos en ocasiones. Pero es un orgullo ver que un día como hoy se aunan nuestras voces y creo que es el momento de que demos un puño en la mesa, un puñetazo en la mesa y reivindiquemos que se tutelen nuestros derechos, que también tenemos derechos a la conciliación, como habéis dicho muy bien, derecho a que cuando llegamos a un juzgado ahora con las huelgas se nos avise y que no a la una de la tarde nos diga un funcionario, ah, es que no es mi trabajo avisarle, yo estoy de servicios mínimos. ¿Cómo que está de servicios mínimos? ¿Qué tengo que venir desde voy a poner el ejemplo de Madrid, desde Collado Villalba a la calle Albarracín y volverme a mi despacho, y esa hora y media de desplazamiento, ¿quién me la paga? ¿El cliente? Y si este turno de oficio, ¿quién me la paga? ¿La administración por 200 euros? Que sí, que es voluntario, que todos nos apuntamos voluntariamente al turno de oficio, pero creo que es hora de que se dignifique nuestra profesión. Entonces yo, desde luego, tengo muy claro que desde hace mucho tiempo, desde que se convocó, que iba a ir, y allí estaré, y espero que seamos no 80.000, que seamos toda la abogacía de España, aunque sea desde cualquier punto de España, a defender nuestros derechos. Y el de Tenerife, 80.000 y el de Tenerife, yo me voy a Tenerife. Lo siento, Jaime, pero es que teníamos pagado el viaje. Escucha, ¿qué te está pareciendo el programa? No sé si has oído, me han dicho que has oído un poco, que lo has puesto ahora, pero lo poco que has oído, ¿qué te está pareciendo? Pues muy interesante, yo he oído el principio, me he metido en una clase y no he podido oír la última media hora y muy interesante, o sea, al final escucho distintas voces de compañeros y compañeras que al final pues es que son, es lo que se oye en las salas de togas todos los días. Y es que efectivamente nosotros, por ejemplo, en el Colegio de Madrid tenemos un servicio que es defensa de la abogacía, que a mí pues nuestros propios compañeros ya me conocen mucho, pero me dicen que siga quejando porque eso viene bien. Y es que tenemos que, o sea, joder, que nosotros defendemos derechos, pues tenemos que defender nuestros propios derechos en la administración de justicia. Quiero que valoren tus palabras la gente que está aquí. Empezamos por María Amparo. María Amparo. Pues es que el compañero tiene toda la razón y al final nosotros lo que hemos cogido es el testigo del pulso de la calle, del pulso de los pasillos y le estamos dando forma y estamos poniendo en acción las palabras y las quejas que en los pasillos no valen para nada. Y yo tengo que alzar la voz también por todos los compañeros, todas las asociaciones y por Venia. De toda la lucha que estamos teniendo, del gran trabajo, porque yo tengo que felicitarnos. Y es que es así, ¿o claro no? Que sí, nos tenemos que felicitar porque es un trabajo ingente el que ha hecho y el que está haciendo esta plataforma, porque esto salga bien, porque el 27 salgamos todos a la calle, todos los abogados de España, y que alcemos la voz, y como bien ha dicho el compañero, que demos un puñetazo ya en la mesa, decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí no vamos a aguantar más, y esto es un principio, esto es el principio, nunca nos habíamos unido, y esto no comienza el 27 y se acaba el 27. Esto va a continuar y vamos a continuar unidos porque vamos a seguir reivindicando. Estos son las 12 que hemos entendido más urgentes, las 12 reivindicaciones más urgentes, pero evidentemente tenemos una Biblia para escribir y para reivindicar. Y no nos vamos a parar y no nos vamos a contentar con reivindicar estas 12 reivindicaciones. Hay más y esto no acaba el 27. Entonces yo animo a todos los abogados a que participen en las asociaciones, en el sindicato, que se unan a nosotros, que se unan más asociaciones para que esta plataforma crezca, para que tengamos más fuerza y porque juntos tenemos el poder. Irma. Hola, Jaime. Mira, es Irma, no sé si os conocéis. Hola. No. Bueno, ahora ya me conoces. Sí, sí. Bueno, conoceremos el jueves. Con respecto a lo que estabas comentando, compañero, efectivamente, todo el mundo se ha acostumbrado a que nosotros, a que los justiciables tengan derechos y nosotros solo tengamos obligaciones. No solo tenemos obligaciones, tenemos derechos como todo el mundo. Tenemos derecho a un trabajo digno, a que se nos trate con respeto, a que se nos pague por el trabajo y a no tener que estar quejándonos de las cosas que nos pasan, que solamente nos pasan a nosotros en los pasillos, en las salas de togas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que salir el día 27, pero porque esto, como ya hemos comentado, es el principio y es nuestro momento. Y es a partir de aquí cuando esto tiene que arrancar, pero no para quedarse aquí, sino para continuar, porque hay muchas cosas que arreglar. Y si los LAG han estado desde enero parados, bueno, ya habían hecho sus paros aleatorios en el mes de diciembre, hasta el mes de marzo, jorobándonos a todos, y realmente se ha visto y se ha puesto claro que se han podido suspender juicios en los que ellos no suelen actuar, con mayor motivo se ha de suspender un juicio en el que, faltando un letrado, no se pueda celebrar si no va. Entonces, hay opciones como son las guardias, que efectivamente, como nosotros decimos, el derecho a la libertad del justiciable, eso no es impecable, no se puede poner en duda, pero hay otra serie de motivaciones y otra serie de actuaciones en las que pues sí podemos faltar, sí podemos, acogiéndonos a nuestros derechos y a la Constitución, pues dejar de efectuar una serie de trabajos y lo que es en un principio, en lo más básico, ponernos de acuerdo, que no sean 50 personas en la calle y que luego se vayan, o que sean 10 personas en la sala de togas y que luego se vayan, no. Aglutinar todo eso en un movimiento, que en este caso es la plataforma, que no sean 14 asociaciones, que a ver si son 40 o 50, y que cuando copemos la calle, pues entonces vean lo que realmente es poner el sistema judicial patas arriba. Tengo que cortarte. Ya, Ángel. Me he cortado. No, bueno, no hay mucho más que decir, sí. La verdad que ya está todo dicho. Que Ángel también va a la manifestación. Eso por supuesto. No se va a Tenerife. Beatriz. Jaime es amiguito. Es compañero de trinchera, nos conocimos en una macrocausa. No sabía yo que... Sí, compañero de trinchera. Mira, en una macrocausa un 22 de diciembre. Con, no sé, creo que eran 60 detenidos. Yo no sé cuántos detenidos, pero vamos. O sea, eso fue, y ahí no conocimos, en los filipinos, sí. De esas cosas que tiene el turno de oficio. El turno de oficio también nos une. Sí. Pues nos ha unido. Y legales en las ondas. Y legales en las ondas me ha unido con mucha gente. Te voy, conoces, ¿tú conoces? Así que nada, Jaime, ya sabes que nos vemos el 27. Ahí estaremos. Jaime, ¿tú conoces a Belén García? He leído algún artículo y ahora en la actual, como está un poco en vogue en la actualidad, pues sí. Sí. Será en boga, pero como si se entere que también es en vogue. En vogue. Escucha, Jaime, pero tú estás en el turno. Sí. Yo estoy en el turno. Yo soy laboralista principalmente, pero cuando tengo 15 años casi de experiencia, son poquitos, no tantos como igual los que aglutinéis todos vosotros. Pero empecé en el turno de oficio porque me llama la atención y no lo quiero dejar, es algo vocacional, de ayuda. Me dices de, que llevas 15 años. Sí. Bueno, pues bien, ¿no? Sí, sí, bien, bueno, bien fastidiado. Yo llevo desde 2008, o sea, yo llevo... Pues como yo, pues más igual, o menos. 15. Pues igual. Y también estoy en laboral, así que nada, si un día... Y yo también estoy en laboral, ¿qué pasa? ¿Que vas a ir de caña los dos? Sí, a mí no me dejas. Jaime es súper bueno en laboral, de verdad que sí. Muy pues bien. Nada, ya sabemos ya a quién. Ya te paso contacto. Claro, nos pasas cosas, contacto. Sí. Que tengo un ERTE ahora, Jaime. Esas son las especialidades de Jaime. Pues si no te importa que te pregunte algunas cosas... Sin ningún problema, yo soy de los que me remango, o sea, muy como bien. Todos, pero... Di que sí. Pues la, claro que sí. Pues la has cagado. Pues la... Ahora que nos pase el contacto, que nos pase el contacto. Pues el 27 te vemos, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno, por supuesto, eso es... he reservado el día, como he oído todos vosotros que habéis reservado el día. Menos Armando, que se va a Tenerife. Bueno, pues yo espero poder saludarte personalmente. Os presentaré el 27. Hombre, por supuesto. Estaré con Beatriz. O sea, nos conocimos un 22 de diciembre y desde entonces nos vemos mínimo mensualmente. Y estaré con Beatriz. Con Muy bien. Sabes que yo me voy a Tenerife, pero ya sabes que se fue a Ibiza, ¿no? Sí, sí. O sea, que yo no sé. Alto nivel. Que sabes, yo no sé. Me lo autorregalé yo antes de que Hacienda la semana siguiente me sableara la cuenta del banco. Pues yo tengo cumpleaños y no lo celebro. Algo más. Pues me salió muy baratito. ¿Queréis decirle, además de hablar de economía, no, viajes y tal, queréis decirle algo más a...? Me quedo con tu teléfono, Jaime. Eso, por favor, pásanos. Bueno, pero que no lo oiga mi mujer, que se puede malinterpretar. No, para temas laborales. Olvídate que... Este es un programa... Es un programa serio. Jaime, yo te pido que se lo cuentes a todos los compañeros que puedas, por favor. Pero el qué, claro. El qué, lo no, de no, que no, va no, a quedar, no, que vengan el 27. Sí, porque hay algunos compañeros que yo conozco de laboral. Exacto. Que no, porque tal, porque cual, porque yo esto no creo, porque yo... No. Tú ahí lo que tienes bueno, que hacer es... Bueno, Jaime, y hablando de todo un poco, tú como laboralista en el sindicato estamos estudiando interponer la demanda defendiendo la existencia de una relación laboral respecto a los abogados del turno de oficio durante el servicio de guardia, es decir, durante las 24 horas que dependemos del colegio y la administración para ir a un sitio, a otro, etcétera. ¿Tú qué opinas? Personalmente, ¿qué opinas de esto? Si no te quieres mojar, no te mojes. Aquí el que manda soy yo. Aunque parezca que no, aquí el que manda soy yo. Pues adelante. Adelante, Jaime. Hombre, lo veo complicado en el sentido de que al final no sé si reúne los requisitos y las connotaciones para que sea declarada una relación de laboralidad, porque al final no tienes alguien que te dé las directrices de cómo debes actuar y demás. Entonces no lo veo que se pueda incardinar dentro del Estatuto de los Trabajadores como una relación de laboralidad. Pero Jaime, bueno, hay colegios en los que obligan a hacer cursos de reciclaje, te lo digo. Hay colegios en concreto que obligan a hacer cursos. Sí, eso lo he visto, pero no sé, todo es cuestión de estudiarlo. Hombre, sería buenísimo, o sea, al final para nosotros, que somos un colectivo, que por lo general, ¿vale?, el abogado de a pie, porque luego pues efectivamente están los grandes despachos que al final tienen abogados contratados laboralmente, pero los abogados de a pie al final estamos sujetos o a la mutualidad o a pagar ese es otro autónomos. Ese es otro mundo, final, Jaime, no sé, pero también es otro melón que también es un melón. Es un melón. Pero hoy hemos venido a hablar de nuestro libro. Bueno, pero simplemente por encima, sí, no, es un melón que se ha abierto en estas semanas. Sí, sí. Y que está dando lugar a multitud de grupos. Sí. Por eso he dicho que hay muchas cosas que tocar. Jaime, di que... Yo por lo menos pienso que abrir ese melón en este momento... Perdón, abrir el melón de la mutualidad en este momento, yo no sé por qué lo vi, yo dije, esto es una cortina de humo. O sea, no les interesa que estemos centrados en la concentración del 27 de primer paso de reivindicaciones y nos tiran algo que a todos nos duele, la mutua. No te preocupes, que la mutua irá después. Eso es lo que pienso, después. Porque sí, no nos vamos a olvidar, ¿eh? Pero ahora hemos venido a hablar de este libro, que es el 27 de Madrid. A ver. Madrid, vamos Cortes, a ir cortando. Jaime, te tengo que despedir. Tenías que haber entrado antes. El placer ha sido nuestro. Le van a pedir el teléfono tuyo a Beatriz, seguro, me están asintiendo todas con la cabeza. Así que, pero bueno. Nada, oye, el jueves estaré allí para que me lo pidan personalmente si quieren. Y yo sí que te digo, sin pedirte nada, que estas puertas las tienes abiertas. Si un día te quieres venir por aquí y estar con nosotros dos horitas, que se han pasado, ya hemos terminado, vamos a terminar, aquí tienes tu casa, ¿vale? Y comerás Doritos. Muchas gracias, es un placer y yo para lo que se necesite, todo lo que sea ayudar a compañeros siempre es un placer. Es un placer para nosotros también, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte y besos para todas y todos y nos vemos y el jueves. Venga, un abrazo. Besazos, Javi. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego, Bea. Chao. Muy majete, ¿eh? Muy majete. Nos tenemos que despedir porque ¿por quién empiezo? Ángel, por ti. Por Irma, me acabo de arrepentir. ¿Por qué? Siempre me dices, es que hablas mucho, no te puedo callar, pero luego cuando me das la palabra, pues tal. Es que, pues, es que me ha mirado, escucha, es que me ha mirado con una cara. Es que me ha pillado pie cambiado. Y es la primera que tenía, así es que... No, hombre, pero bueno. A ver, Ángel. Y un poquito para acabar, pero bueno, que animar a todos los compañeros que nos han podido ir y que todavía no estén enterados de que existe, de que se va la, bueno, que nos vamos a reunir en la puerta del Congreso el jueves que viene, pues bueno, animar a todo el mundo al que vaya, que no es solo que hay que defender su terruño, que al fin y al cabo, pues esto es un poco cooperativismo, pues todos tenemos nuestro pequeño terruño, nuestro pequeño despacho, y hay que juntarlos todos para una única, para un único empujón, que hay que decirlo, ¿no? Que al fin y al cabo muchos, somos poquitos, pero muchos poquitos suman. Entonces, ¿por qué? Ahora sí, Irma, es que voy a ir así. Bueno, a Belén la voy a dejar para luego. Muchas gracias, Armando. Bueno, primero, mis enormes gracias a esa compañera valiente que se llama Gema, que se puso delante de los molinos o de los tanques, si podemos interpretarlo. Y de todos aquellos miembros, vamos, de las asociaciones, de por supuesto también de los y del sindicato, de ese trabajo que han hecho tan ímprobo, como estaban comentando, día y noche, y por el cual, gracias a él, estamos nosotros aquí esperando a salir a lo que haga falta. Me hubiera encantado que hubiera podido entrar en antena nuestro decano, que sé que nos apoya, como no podía ser de otra manera, y hubiera sido fantástico poder cruzar unas palabras, pero bueno, sabemos que está ahí. Que no es poco, no estamos como Aragón, afortunadamente. Beatriz. Pues gracias a todos. Me despido del programa, ha sido de verdad. Me ha dado ese momento de pensar y de sentir, esta vez sí va a ser. Yo que he ido a todas las manifestaciones, habidas y por haber, que hice la renuncié a guardias, la famosa vez esa, que es la única vez que hemos hecho, y tal, que no salió. Para que te la cogieran otros. Para que la cogieran otros, sí. A ver, ahora tengo, de ver, suena feo, pero es que como católica no me queda otra que tener fe y esperanza. Entonces, de verdad, es que es lo que me queda. Y entonces estoy muy, muy agradecida, totalmente representada por la plataforma de las asociaciones y del sindicato, para el 27. ¿Por qué? Porque siento que este es el primer paso, es ahora o nunca. O nos subimos a esto, al carro de las reivindicaciones justas y de tantísimos años que tenemos, o ya tiramos la toalla, porque este es el momento. Eso nunca. Este es el momento. No, el momento es este. No vale, de aquí vamos. O sea, el 27 empezamos. Sí, pero es que si todas las veces que hemos hecho cosas que seguimos tirando, pues, y que no nos movemos, ¿vale? Esta con las 14 asociaciones, con el sindicato, aquí y cierras estamos. El programa. ¿Te llamo o te meto por el móvil? Te llamo al móvil. Vale, y pues nada. No te preocupes. Belén la conocía, Irma, mi compañera de tertulia, Ángel lo conozco, María Amparo, me ha encantado conocerte, de verdad. Igualmente. Nos vemos todos el 27, nos vemos, digo todos porque hombres, mujeres, menos Armando, que va a estar en mi pueblo, en Tenerife, llevando sol. Sigue hablando. Pues nada, muchas gracias a todos. Ya, María Amparo. Vale, Pues yo tengo que decir, yo voy a empezar con una frase de Lina Morgan, agradecida y emocionada, pero vamos, solamente quiero decir eso, pero porque, ponle música. Porque agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. ¿Qué te creías tú que no lo iba a hacer? Pero vamos a ver, bueno, bajando las escaleras. Muy bien. Y bajando las escaleras igual. Bueno, fuera de bromas, es totalmente cierto. Y lo siento así, igual que el que ha dicho Beatriz, yo también estuve allí renunciando en esas guardias. Nos encerramos en la biblioteca, no sirvió para absolutamente nada. Por eso yo pienso que es nuestro turno. Te tengo que cortar porque nos ha llamado Eugenio Ribón, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y quiero que cierre el programa, luego damos la palabra. Eugenio, muy buenas tardes, me alegro muchísimo que llames. Muy buenas tardes, Armando, encantadísimo, por supuesto. Bueno, yo me siento halagado, creía que no ibas a entrar, te hemos echado mucho de menos como decano del ICAN, que yo personalmente creo... Desde esta línea siempre se ha pedido un decano valiente y creo que tú ahora mismo estás demostrando, para mí, que eres valiente, porque ningún decano, y además así lo he puesto y yo te lo he transmitido, porque yo sepa, por lo menos del ICAN, se ha vinculado tanto con los abogados, como dice mi amigo, que llevamos los tacones distraídos, que somos los que estamos en la calle. Así que no sé, lo que tú quieras decir, aquí tienes tu micrófono y lo que quieras, lo que necesites, lo que quieras. Dinos. Bueno, realmente es que yo creo que no somos abogados distintos ninguno, solo hay una abogacía y la abogacía es la que ejerce pues en la calle, la que ejerce en un despacho, la que ejerce de mil maneras, pero la abogacía es única. En nuestro caso, pues en mi caso, yo llevo prácticamente 25 años ejerciendo también abogacía de oficio en el turno civil, en el turno penal, en audiencia nacional, en tribunal supremo, tribunal constitucional, en menores, en violencia, en investigados, en Madrid Capital, en Monstruos, Fuenlabrada, Alcorcón, Navalcarnero, es decir, que conozco bien lo que es el padecer la abogacía de oficio y con todo lo que conlleva. Conlleva no solo una retribución mísera que significa una falta de dignidad en la compensación del abogado por esa labor esencial que es la piedra de nuestro Estado de Derecho, que es la justicia gratuita, sino también por muchas más cosas, no solo de contenido económico. Estamos hablando del maltrato institucional que también padece, de la falta de conciliación, que cuando tenemos un hermano, un padre o un familiar enfermo, pues no entra dentro de ese 188 por esa facilidad, está sujeto a la discrecionalidad del LAA, que no hay una previsión de subplazos no hay una previsión para suspensión de plazos procesales del 134 y ahí estamos pues acompañando a nuestros familiares en el hospital intentando darles una mano de apoyo y de afecto y con la otra de mala manera intentando terminar un recurso en vencimiento y eso es lo que tiene que cambiar, eso y muchas más cosas, por eso creo que tiene toda la razón de ser una concentración como la del día 27 y por supuesto que el ICAM tiene que estar al lado de todos los compañeros, ni delante ni detrás, tiene que estar simplemente al lado, pues como uno más, y por supuesto también con las puertas abiertas a cualquier compañero que venga de otro colegio profesional, porque el ICAN es la casa de la abogacía y por lo tanto es su casa. ¿Qué piensas de la plataforma que ha organizado todo esto, que se han unido, en la que está el todo también? Yo creo que han hecho un gran trabajo, Eugenio. Sin duda, han hecho un gran trabajo. La plataforma, pues, lo que reivindica es lo que todos compartimos, lo que reivindica son esas mejoras indispensables, que no estamos pidiendo dolor, estamos pidiendo una base de sentido común y merecen todo nuestro reconocimiento por ese impulso que han sabido darle y esa visibilidad. Al final, esta lucha hay que hacerla desde muchos frentes, hay que hacerla desde las relaciones institucionales, pero hay que impulsarla desde la calle. Y desde la calle lo han hecho estupendamente estas asociaciones, merecen todo el respeto, todo el reconocimiento, y estaremos junto a ellas el 27. Pues yo te tengo que dar la enhorabuena. Si le queréis hacer una pregunta al decano, rapidísima, Beatriz. No. Hola, Eugenio. Beatriz Hernández. No. Gracias por abrir las puertas a todos los que vengan. Sabemos que vienen muchísimos compañeros de fuera. Y es un momento muy importante, esto es un momento único, que todos vamos a estar el 27, así que el 27 nos vemos. Ángel, es que a vosotros os dejo por el final. Ángel. Nada, pues sí, igual que Beatriz, agradecer la apertura de puertas y el apoyo del colegio para este evento. Irma Muñoz. Hola, Eugenio. Mira, yo te agradezco que hayas llamado, que vengas. No dudaba en absoluto porque perteneces a una de las asociaciones valientes que forman la plataforma y somos un binomio. Tú eres nuestro decano y nosotros somos tus abogados. Entonces, en ese sentido, pues tiene que haber una unión como el pegamento. Y mil gracias por secundarlo, lógicamente. Belén, de la concentración, dinos. Eugenio, bueno, agradecer que el protagonismo de todos los colegios lo hayas tomado tú, que haya sido ejemplo de todos los colegios por abrir las puertas, por formar parte de este impulso que se ha dado desde abajo, y que tú hayas cogido el guante y hayamos podido contar con tu colaboración. Y bueno, nada, que esperamos verte allí y que no sé, ¿tú si estás en el turno de oficio siendo decano? Sí. Hombre, claro que sí. Claro. ¿Todavía? Hace 23 años y seguimos. Pero Eugenio, en todos los turnos, como yo. Sí. En turno civil, en turno penal, sí, violencia, sí, sí, investigado. Bueno, pues a ver si te veo un día en calabozos. Pues mira, eso, y te doy la palabra, Amparo. Eso lo único que hace, porque yo sé que mucha gente dirá, fíjate del turno, gente que no sabe, gente externa, lo único que hace, te lo digo por mí, por la mesa que hay aquí y por mucha de la gente, te puedo garantizar que estamos teniendo una audiencia alucinante. Lo único que hace es que tú te sientas orgulloso y que nosotros nos sintamos orgullosos de tener un decano del turno de oficio. María Amparo. Eugenio, buenas tardes. Yo quería agradecerte. Buenas tardes. Yo quería agradecerte primero tu valentía, como ha dicho Belén, y porque sé y me consta que te has tenido que enfrentar a muchas situaciones difíciles que sé que tenías en contra y por haber sido el promotor, ¿no? De abrir, de lanzar el guante al resto de los colegios. Yo, si me vas a permitir, yo te voy a lanzar una pregunta, si la quieres contestar, la contestas y sí, qué no miedito, pasa nada. Qué miedito me da. Solamente me gustaría, si quieres opinar sobre los colegios que nos han, vamos a decir, nos han torcido la cara, por decirlo de una manera suave, y que no nos acompañan el día 27. Lo que tiene que haber es una unidad en toda la abogacía. Totalmente. Lo decíamos antes, la abogacía es única y la abogacía se defiende desde muchos flancos. No pensemos, porque de verdad lo conozco y creo que sería una interpretación errónea, que las juntas actuales de unos u otros colegios no se están partiendo la cara con el turno de oficio. Lo que sucede es que a la vista está, lo hecho hasta la fecha no ha dado los resultados esperados, porque ni tenemos la actualización de baremos, ni tenemos el cambio del reconocimiento de la conciliación, ni tenemos la cobertura de todas las asistencias que estamos prestando, ni tenemos reconocidas las personas jurídicas dentro de la justicia gratuita, pese a que recibimos las designaciones, ni cuando falta por cumplimentar la documentación, también tenemos problemas en ministerio porque se deniegan esas justificaciones. Luego, está claro que con independencia de que se estén partiendo la cara, hacen falta otros cauces y otras medidas de presión. Entonces, lo que tenemos es que trabajar juntos, que continúe esa abogacía, digamos, por llamarla institucional, pero que es única, haciendo toda la labor de lobby que se puede hacer, pero que no dejemos de perder la calle. Y cuanto más fuerte y más unidos seamos, pues mejores resultados seguro conseguiremos. Eugenio, yo no te quiero molestar más. Te digo que después de habernos dedicado estos minutos, te he echado mucho de menos porque eres un gran interlocutor. Yo te conozco, tú lo sabes, de un par de veces que nos hemos visto. Había hablado poco contigo, pero sí que nos tienes que dedicar más tiempo. Sí que un día, si te parece, ya quedaremos. Esto lo tengo hablado con Maillo, además. Y aquí tienes tu casa, tienes tu voz y lo que quieras, aquí estamos. De momento estamos contigo, y digo de momento porque nosotros somos independientes. Nosotros lo que queremos es lo mejor para la abogacía, como tú bien dices, y seguro que juntos lo conseguimos. Para mí ha sido... Pues cuenta con ello, Armando. Pues yo sí que te cojo el guante. Y, ¿cuenta bueno, con ello? Sí. Y nada, y lo único, recordad eso, que el 27 vamos a hacer la bienvenida a todos los compañeros de fuera en el colegio, abriendo las puertas. Vamos a poner el café para esos compañeros que se han esforzado madrugando, viniendo desde Cartagena a las 5 de la mañana, o quien venga de fuera, tendrá el café y un tentempié ahí. Vamos a poner un servicio de préstamos de toga para que podamos salir togados hacia esa concentración, y lo pondrá el ICAN con muchísimo gusto. Tendremos un espacio de trabajo para aquel que tenga un vencimiento, pasar una audiencia previa telemática o lo que sea, que también la pueda pasar. El que venga con una mochila, que tenga una consigna y que no tenga, o con una maleta que no tenga que ir cargado. Y bueno, que el ICAN es vuestra casa. Y para mí lo más importante, y no digo que lo que estás diciendo no sea importante, importantísimo lo que has dicho. Para mí lo más importante, que eso lo he leído yo en el colegio, en los chats, no sé en dónde, ir con la marea negra desde el colegio hasta el punto de la concentración, me parece importantísimo. Que se vayan uniendo los abogados, me parece importantísimo, no solamente la concentración, sino que vaya fluyendo por parte de Madrid. Eso es lo que a mí más importancia tiene, sin dejar lo que tú estás diciendo, la gente que viene de fuera y todas esas cosas, pero que nos vean, la visibilidad para mí es muy importante. Eugenio Ribón, no te voy a decir más. Nos has dado un minuto de oro, o cinco, o diez, y yo te lo... Y yo te lo agradezco. Te lo agradezco enormemente, y si te parece, pues estaremos en contacto. Venga, un abrazo grande a toda la abogacía y nos vemos el 27. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós, Eugenio. Adiós, Eugenio. Adiós, Eugenio. Adiós, adiós. Que digo que Ángel, íbamos a tener que poner un babi en vez de una toga para que nos toque. No, yo ser no, María. Yo que soy antitoga. Bueno, tú tenías pero que hablar. Avisa, tú has hablado, tú habla y nos vamos. Bueno, pues nada, que. ¿Qué te pareció, Eugenio Ribón? No, bien, en su papel. Que somos, hemos ido aquí, hemos intervenido 8 o 9, ¿no? Y de 9, solo uno no va a la concentración. Tú. Así es que si realmente la estadística se cumple, Amparo, ¿qué nos hemos apostado? Lo que tú quieras. Nos invita una marijada. Una marijada. El que se va a Tenerife nos invita una marijada. Un momento. Me da igual. Un momento, porque no funciona así lo que estás diciendo. No. Lo de la mariscada no hay problema. Que a mí mi pescadero me da unas gambitas muy ricas. No hay problema. No hay problema. Lo que quiero decir en las estadísticas es que realmente estaría mal hecha, porque yo me voy, claro, no porque no quiera ir, claro, sino me voy porque estoy obligado. Si yo estuviera en Madrid, lo que pasa es que está pagado, joder, yo, oye, me estoy dejando la vida con esto, quiero decir. Bueno, yo pues mando 9 de 9, venga. ¿Eh? 9... Es como si estuviera de guardia. Sí, sí. Tiene que pagar una comida. Bueno, yo me voy muy contento. Estaba un poquito triste. Yo estoy muy feliz. Yo como católico tengo fe y esperanza. Estaba un poco. Ya os habéis despedido. Déjame que yo me despida. Es que si no las trato un poco así, me... A mí me ha cortado mi palabra. A ver, es que la habéis cortado. Pues nada, termina. Aquí tú no te puedes. No, venga, tú ahora termina, que no, no, yo ahora soy. Que, ahora que no me acuerdo. Ahora me acuerdo. Creo que ha sido un programón. Hemos tenido una idea. A mí me está poniendo chat quien no me los pone nunca. Con apoyo. Yo creo que hemos tenido un gran programa. Creo que vamos a tener, y me meto aunque me vaya a Tenerife, un éxito, aunque algunas se duerman. Creo que vamos a tener un éxito. Me estaba un poquito triste porque no teníamos al decano y se había comprometido, pero ya no porque entraron. Y bueno, ha tenido un problema el hombre y ha llamado cuando ha podido. Y me voy contento. Me voy contento porque creo que esto puede ser el inicio de muchas cosas. Y ahora sí que lo digo. He estado callado cuando lo habéis dicho todo, yo estaba callado. Ahora sí que lo digo. Creo que puede ser el inicio, sobre todo, de una unidad. Porque lo dice el que manda. Y si no hay una sombra, Belén, si no hay una sombra, tiene que haberla. Y bueno, pues habrá cosas que haga bien, que haga mal, y para eso estamos, para eso va a estar Legales en las Ondas. Señores, viva la abogacía, viva el derecho. Viva. Un punto negativo a la directora. Viva la madre que me parió. un punto negativo a la directora de comunicación. Y digo que no me dejan hablar. ¿Este programa de quién es? ¿Este programa de quién es? Y es porque las tengo contentas. Ángel también, pero Ángel no cuenta. Pero Ángel no cuenta. Está muy contenta. Y desde que ha llamado, están más contentas. Y yo también. Así es que nada, tengo que despedirme. Seguro que lo hacéis muy bien. Alguna de vosotras os llamaré a ver cómo vais. Y nada más, la próxima semana no va a haber programa porque es fiesta y sigo en Tenerife. Y si se ve el jueves, el lunes, en una. No, está metiendo dedo en llaga. Ya, total, está metiendo dedo en llaga. Además, la próxima semana, pues bueno, espero que sea todo más y mejor. Voy a ver si puedo apagar esto. Ya está. Pues aquí el señor se va a México. ¿Quién? El señor. Por aquí me dicen que te saluda. El señor. Carmen. Ay, la de la hostia. Sí, Albacete. Ay, esa maravillosa. Y te saluda a la actriz de mi...

Sembrando el sendero de sangre y dolor, las fauces del lobo le

sierra.